Y así, con las inquietantes notas que surgen, que derivan del soundtrack de una película del año pasado, de 2023, una película de la que teníamos pendiente a hablar de ella y quizás hoy lo hagamos. Estoy refiriéndome al track Execution, proveniente del soundtrack de Infinity Pool, facturado por Tim Hecker, una película del director Brandon Cronenberg y que, pues posiblemente, ya te digo, nuestra intención sea hablar de ella en esta nueva edición de Sin Audiencia que comienza ahora mismo desde los estudios centrales de Contrabanda FM en esta tarde de miércoles laborable, pero que para nosotros hacer una entrega Sin Audiencia es como tener un poco de fiesta dentro de la vorágine cotidiana laboral de cada día. Y el programa, la entrega de Sin Audiencia que comenzamos ahora mismo, pues es la que lleva por numeración, denominación, autoasignación como Sin Audiencia 1094. Estamos a 6 del 1100, que será un programa seguramente normal, eso ya veremos. En el micro de control está un tipo que cuando se pone a presentar el programa parece que no va a parar nunca de presentarlo, que no es otro que yo mismo, Javi aka Hum. Y en el micro 2, hoy con una esponja siempre reluciente, pero de color rojo clarito, tengo al imprescindiblemente imprescindible Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Voy a hacer como estoy jugando ahora un videojuego que es el Gear Tactics. Y todos los comandos que llevas tienen el nombre, el mote entre comillas y el apellido. Vale. Y entonces a ti te voy a llamar Javi Incontinencia Verbal Hum. Pues me parece perfectísimo. O por lo menos, sobre todo, incontinencia verbal en la presentación. Luego igual me cuesta más sacar las ideas No, no te cuando creas. tengo que declinar en latín, pero bueno. intentaré corregir esto, pero ya sabes que es complicado como lo de mi La puntualidad. puntualidad. Es como una cosa que ya viene como de la fábrica, ¿no? No sé, de la fábrica de la que salí como ser humano. Entonces, bueno, eso que hoy tenemos por delante las habituales aproximadamente 2 horas, eso quiere decir 120 minutos, ¿no? De Sí, sí, sí. contenido y que, bueno, entre varios posibles contenidos, pues tenemos eso, esa película que se nos quedó un poco colgada del año pasado del Brandon Cronenberg, que al final no acabó viniendo a ningún festival porque la estrenaron a principio del año pasado y entonces quizás pues quedó un poco fuera de las quinielas de la temporada de festivales habitual en el Estado español. Eso no quiere decir que la película no sea para ver en festival, porque posiblemente lo sea, pero bueno, eso ya lo iremos hablando. Normalmente lo que lleva el apellido Cronenberg, Sí. ya sea el padre o el hijo, es susceptible de ir a festivales Sí, de género. y de hecho, pues eso, el padre, la última que hizo, pues creo recordar que tampoco acabó llegando a festivales también por otras razones distintas, pero bueno, yo qué sé. Sí, el año de Antiviral estrenaron los dos en Sitges Exacto. y el año pasado pues ninguno de los dos. Bueno, ya iremos viendo, ¿eh? A lo Iremos largo del viendo sobre la programa, marcha. porque también tenemos algún estreno, tenemos cosas de series, en fin, yo qué sé, ya vamos ahí entrelazando hilos y vetas de lana por el camino. Vamos a ver qué nos ha dicho la sinaudiencia, Por que nos ha favor. dejado bastante telita, tanto en el libro de visitas como en iVoox, en Así me iVoox. gusta. En el libro de visitas nos dice Espinalzo, hola, vista Teludara, Sangre Maldita, miniserie de Kimo Stamboel, y que tiene todo lo bueno que cabría esperar del cine indonesio. Maldiciones ancestrales, brujería, chamanismo y miles de cucarachas, larvas y ciempiés que entran y salen por orificios insospechados e indeseados. ¿Puedes repetir el título de la Sí. serie? Telu Dara, Teludara. Teluh, y Dara tal como suena, Dara. Aquí Perfecto. traducida como Sangre Maldita. Apuntado. Está en Disney Plus y a mí me ha parecido muy disfrutable y recomendable. Parece mentira que Disney haya conseguido meternos el Plus de los cojones. Disney Plus, coño. Como el Canal Plus, ¿no? Sí, pero bueno, precisamente para diferenciarse, pues sacaron Ya me esta tontería imagino. del Plus aquí y bueno, Ya. Sí, y como nosotros lo es decimos. como Spider-Man. Lo mismo. Muy disfrutable también Ninja Kamui. Serie de Adult Swim que aquí podemos ver en HBO. La premisa del argumento, que mezcla John Wick con la típica peli de ninjas, Oli. no es demasiado original, pero ni falta que hace. Anime de calidad para adultos, muy explícito y con unas luchas cuerpo a cuerpo muy molonas. Comentábamos fuera de micro, Sí, precisamente señor. se lo comentaba a Javi, que yo ya me he visto los dos primeros y creo que esta semana salía el tercero. y que igual cae hoy también. Bueno, eso de que entrenen, o sea, entreguen cada semana el capítulo, hostia, que es HBO. Es un poco alivio, también, pero bueno, ya lo decimos. Sí, porque aquí te puedes ir combinando. Exacto. Pero bueno, a mí yo esta semana me podrían haber dado algo más de chicha porque como ya había acabado tu ya. Pues bueno. Podía ingerir. Y una noticia mala, que a lo mejor no lo es tanto. Cinemax ha cancelado por sorpresa Warrior, tras su tercera temporada dejando la serie inconclusa y con varias tramas sin cerrar. La buena noticia es que Netflix ha adquirido los derechos de emisión y, para sorpresa de nadie, ya está entre las series más vistas de la plataforma. Eso abre las puertas a que se repita el caso de Black Mirror, Cobra Kai o La Casa de Papel, series desahuciadas por otras cadenas y que la gran N resucitó dándoles más episodios, y yo ya estoy cruzando los dedos. Pues yo estoy cruzando los dedos con Espinalzo y muy fuerte, porque Warrior me parece de lo mejor que se ha hecho en los últimos años en serie de acción. Y enhorabuena por el titánico programa de Charles Bronson. De su filmografía, El pasajero de la lluvia, de 1970, y que rodó en Francia, está entre mis preferidas. Y nada más, un saludo a la audiencia. Un saludo para ti, Espinalzo. Chemix, muy buenas. Justo andaba yo por los 10 primeros minutos del capítulo 6 de True Detective, temporada 4, cuando en un receso comencé a escuchar el anterior programa donde tocáis la serie. Muy acertado todo lo comentado. Yo tenía esa sensación de sí pero no durante toda la serie en cuestión a lo sobrenatural. Y aunque termina como termina, para mí lo sobrenatural aún está. Me gustó mucho y la pondría en segundo lugar de las tres que vi, pues soy de los que tienen pendiente también la temporada 2. Tengo que darle una vuelta a esa cuarta temporada para buscar el frame Lovecraft. Bueno. Double Blind, película irlandesa de 2023, donde tenemos un grupo de personas que se presenta para experimentar una medicación en unos laboratorios donde van a estar aislados. La cosa se complica cuando este medicamento comienza a tener efectos inesperados, quedando aislados e incomunicados y tratando de luchar contra esos efectos mentales y fisiológicos de este medicamento. Un thriller entretenido que mantiene la tensión hasta el final. Y The End We Start From, película de supervivencia donde vemos a un matrimonio y su hijo tratando de sobrevivir después de unas inundaciones que asolan Inglaterra. Vale. Lenta y larga a pesar de sus 102 minutos y a pesar del paso fugaz de Benedict Cumberbatch y Mark Strong, la peli no da lo que esperas y se queda más en un drama. Gran abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Igual. Y en el último programa de iVoox, varios mensajes. Comenzaba Juantu diciendo: hola, cracks, gran programa. Me ha gustado mucho conocer la peli El Bastardo, analizada de manera tan genial por el Hum. De otro modo, ni me hubiera enterado de que existe. Gracias. Además, quería comentar dos películas. La primera, The Watcher, que también me disteis a conocer vosotros. No es el tipo de peli para mí, se me hizo aburrida, 4 sobre 10. Y la segunda, Renfield, entretenida y con momentos espectaculares. Excelso el amigo Nicolás, 6 sobre 10. Eso sí, de las mejores de superhéroes vistas últimamente, jeje. Ya que Drácula parece más un superhéroe que otra cosa. Pero está bien, un abrazo para todos. Igual, co. Nos dice PJ Cleaner. Guardianes de la Noche, / Demon Slayer, / Kimetsu no Yaiba, es uno de los animes de más éxito y de más calidad de los últimos años. Esto es por el estreno de la semana pasada. La semana pasada, sí. A nivel de animación hay muy pocos animes que se le acerquen y la historia es brutal. Dicho esto, advertir por si alguien va a ir al cine a verla, que es práctica habitual de la productora estrenar el inicio de la nueva temporada en cines. Ya lo hicieron el año pasado. Pero tiene trampa. Realmente no es una peli, sino que montan los dos últimos episodios de la temporada anterior y el primero de la nueva temporada para conseguir así la duración de una peli. Entonces, como les queda una peli cortita, el único contenido nuevo se reduce a unos escasos 25 minutos, que no se ven ni en la temporada anterior, ni... Ese es el cebo. Bueno. Normalmente, al poco del estreno de la peli, entre comillas, suelen estrenar ya la temporada en simulcast en la plataforma Crunchyroll. Perdón por la chapa, hace tiempo que no os escribo y quiero que sepáis que aquí sigo escuchando cada semana con mucha atención. Y ya que sigo escuchando, aprovecho para deciros que yo soy de los que están a tope con True Detective y su final. Un abrazo. Bienvenida a esa chapa, PJ. Faltaría más. Siempre bienvenido, PJ. Yokaop, que creo que es la primera vez que nos escribe. Yokaop. Pues bienvenido. True Detective me ha gustado muchísimo. O bienvenida. Porque tampoco... Eso, bienvenide. Sí, podría ser Yolanda Carmona Ovante, por ejemplo. Sí, sí, sí. True Detective me ha gustado muchísimo. Muy criticada por la SS Antiwoke, como bien decís. Me pareció redonda en todo y las interpretaciones impresionantes de la primera a la última. Pues bienvenida o bienvenido, Yokaop. Y luego Franz, que nos dice: hello, máquinas. Qué gran programa, compañeros. Vista de Child o El Bastardo y me lo he pasado pipa. Se nos escapó en Sitges y la verdad que es muy festivalera. Ole el pseudo villano. Vaya carisma. Con alguna cosilla, pero me arregló la tarde del domingo. Pues sí. Con True Detective estoy totalmente de acuerdo con vosotros y con Isa López. Qué valiente y cuánta personalidad destila su serie. Y bueno, Mr. Picholato, que se tome algo fresquito, que le hace falta. Eso, que le baje un poco el sofoco. Pues ya la han renovado por una temporada más True Detective y además otra vez Almando y Salópez, ¿eh? Es que parece ser que de audiencia ha ido muy guay, que es al final lo que miran los del Money, ¿no? Está claro. Con One Love de Bob Marley me quedé un poco fría. Muy fan de su obra y del reggae en general, y aunque la banda sonora es maravillosa, la peli se me quedó corta. Convenciones estupendas, pero pasando de puntillas en otros momentos o situaciones de su vida. Así todo, muy correcta. Y en versión original, como bien dice Javi, o estás muerta. Apunto Big Man Japan, que creo que aún la debo tener en mi videoteca y aún no le di. Besos y abrazos para los dos, o Ballard O'Aeris, como corresponde, motherfuckers. Pues ya está, todo esto es lo que ha tenido la sin audiencia. Qué guay. Me alegro de que esté la gente tan dicharachera y también recomendando y valorando y dando sus puntos de vista y aportando además contenido. Por supuesto. Y luego en los estrenos, pues hay dos estrenos que destacan por encima de todos. Uno hay dos, que es el que tiene pinta de que va a arrasar. Porque además la crítica especializada que la ha visto la ha dejado muy bien. Y no solo eso, directores, actores y actrices que la han visto le han dejado al señor Villeneuve por las nubes. Estamos el hablando... señor Nolan ha dicho que es para él una obra maestra. Estamos hablando de Dune parte 2. Exacto, de la segunda parte, lo que nos dejó a, digamos, a dos velas hace, ¿cuánto fue? Dos años, ¿no? Fue dos años, sí. 2022 o así. Y... yo debo decir que ya tengo la entrada para el viernes. Vale. En versión original. ¿Tú vas a ser de los que ven la primera otra vez antes de ver la segunda? ¿O... no sé si me va a dar tiempo. Es que hay que meterle minutos pero... ahí. Pero es posible, sí, que haga el esfuerzo. Si no, bueno, tampoco, a ver... he leído el libro, he visto la de Lynch varias veces. Hemos hablado de ella. Hemos hablado de ella. En los últimos tiempos bastante. Tuvimos un programa especial sobre Dune, de la película de Lynch y de la obra literaria, incluso de algunos juegos de mesa. Y del documental. Y del documental del señor Arano, el señor... lo diré mañana. Que tuvo un proyecto para hacer una película de Dune. Sí, bastante ambicioso. Y de hecho además. Se aprovechó parte del dibujo que le hizo Higer para esa... para esta estamos producción, hablando de para hacer Alien. Alejandro Jodorowsky. Y además... ¿Qué me va a salir Aronofsky? Digo, no. No, no, no es, va a ser... Retén. Hay palabras, o sea, hay palabras Jodorowsky y apellidos que se parecen mucho. Especial Dune, programa 900, recordamos, de Sin Audiencia. Y la primera parte de Dune, de la Dune de 2021, no de 2022. Que bueno, nos... claro. Sí, porque acabamos de empezar 2024. Exacto. Programa Capicúa 969-969 para recuperar qué es lo que nos pareció la primera parte del Villeneuve. Sí, señor. Pues bueno, pues llega esta segunda parte que con la primera parte lo que va a hacer es dar cabida a todo el primer libro de Frank Herbert. Uh-huh. Y vamos a ver el desenlace de ese primer libro. Van a salir personajes que no habíamos visto en la primera parte. Otros, por causas evidentes de lo que pasó en la primera parte, sí, no van a salir. Pero eso lo tendréis que descubrir vosotros cuando veáis la película. Pues sí, señor. Yo la estoy esperando pues con muchas ganas, la verdad. Y bueno, pues eso sí, son casi tres horazas que... que sumará la primera parte. Sí, en total te vas a 5 horas y pico entre las dos partes. Sí, que cuando quieran programar en algunos cines pues las dos partes a la vez, pues van a tener que poner merienda o pica-pica entre medio, porque si no la gente se desmayará en la sala. Y bueno, aparte de esta Dune parte 2, pues tenemos una película que, si no recuerdo mal, estuvo en los festivales de otoño. Sí, de hecho creo que llegó a estar como película... no sé si de despedida o sorpresa en Sitges 2023. Ahora no me acuerdo. Estamos hablando de Dream Escenario. Ese mismo. La película del director Christopher Borgli. Sí, ¿te acuerdas de este director? Me suena mucho. Sí, te va a sonar porque creo recordar que era el director de Sick of Myself. Ah, vale. Sí, es verdad. El director noruego. Sí, señor. De Sick of Myself. Película que hemos recomendado por activa y por pasiva, muy giradita y además con una buena crítica social. Sí, sí, bueno, aquí sigue un poco también, pero bueno, ahora hablaremos de esto. Sí, porque esta la has podido ver tú, no en los festivales, pero sí en pase de prensa, ¿no? Sí, claro, en el pase de prensa que se hizo previo al estreno que se va a producir esta semana. Y bueno, la verdad es que Sick of Myself la hemos tratado, que es la peli anterior de este director noruego que ha hecho Dream Escenario, pues en dos programas, en el 1031 y en el 1044. Sí, porque yo la vi en Molins, la recomendé y tú hiciste caso a la recomendación y la viste posteriormente. Sí, a veces hago caso a las recomendaciones. Y también Avegades, la comentaste. Avegades Fajkas. La productora que la trae es A24, que suele traer cosas interesantes. Sí. Y el protagonista es el querido Nicolas Cage. Sí, que bueno, pues ya sabemos que es un hombre que está pues un poco, no vamos a decir encasillado, pero sí un poco en una tendencia a acumular papeles sorprendentes, cuanto menos, por diferentes razones. Y bueno, esta es una más que sumar a esta lista de papeles sorprendentes. Pues si quieres explicarnos un poco qué nos depara Dream Escenario. Pues claro, porque además tenemos que hablar de ella, porque más que nada es una película que viene a estreno esta semana, pero también está producida por, aunque tenemos ese director de referencia noruego, también está producida por Ari Aster. Ari Aster, que no sabemos si la cagó como Burt Lancaster o no con Midsommar. Pero no, quizás la cago más con la del Joaquín Phoenix, quizás, al menos a efectos de taquilla, ¿no? Ten cuidado porque la legión de seguidores de Ari Aster es sí, que me pueden mandar un sicario. Insondable, I know. Te pueden mandar de todo. Que yo sí, con Ari Aster me llevo bien, lo único que tenemos estas ironías en directo. Bueno, nos parece un director un poco sobrevalorado, sí, pero tampoco desdeñamos lo que ha hecho. Lo que pasa es que a nosotros Hereditary y Midsommar no nos parecen tampoco la quinta esencia del folk horror, pero bueno. Bueno, Hereditary menos. Menos aún. Pero bueno, son también podéis repescar nuestras reflexiones sobre Hereditary las películas y sobre Midsommar, de Ari en programas pasados. Y sobre también la esa solo la has visto tú, la de la del el Joaquín Phoenix. Sí, la del Joaquín Phoenix, que ya hasta se me ha olvidado el título, pero bueno. Sí, bueno, era un título de estos rarunos, ¿no? Sí, Bo is Afraid. Exacto, sí. Bo is Afraid. Ahí como estamos de Bo memoria. ¿Bo tiene miedo? Sí, ¿se o, tradujo aquí, sí, o Bo está cagado, sí. Porque, creo que en cine se estrenara como Bo está cagado. Lo podían haber traducido así porque realmente el Joaquín está cagado en la historia. Bo lleva pañales, sí, ¿no? Porque, de adulto. Porque, bueno, es que le pasan unas cosas al pobre como para no bueno, estar cagado. Le pasa, no lo percibe él así. Exacto, y eso es la interpretación que hay que darle cuando veáis la película de Bo is Afraid. Bueno, estábamos con el Dream Escenario. Sí, señor. Que se nos viene encima este viernes. Supongo que pues los gusanos del desierto y los Fremen y las Frewomen pues le van a hacer un contrapeso un poco complicado, pero es bueno. Es que solo se han atrevido 5 películas más a estrenar con Dune, ¿eh? Bueno, yo que sé, a ver, también no todo el mundo le gusta la ciencia ficción planetaria y en cierta manera un poco dura, como lo es realmente Dune, y bueno, yo qué sé, eso entiendo que también pues hay legiones, no solo de adoradores de Ari Aster, sino legiones de adoradores de Nicolas Cage, y que van a cualquier estímulo que huela a Cage, ¿no? A jaula. Que le podría haber dado un papelito Villeneuve en Dune. Hombre, a ver, pues es que con ese reparto tan coral le podía haber dado papeles a unos cuantos, ¿eh? Como no conocíamos todavía quién iba a ser Fate Rauta, pues Fate Rauta ya. Para Nicolas. Bueno, no hubiera estado mal, ¿eh? O sea, porque cogiendo el relevo de Sting, ¿no? Si te digo la verdad, dentro de esta tendencia de acoger papeles especialitos que tienen en los últimos tiempos, bueno, quien dice en los últimos tiempos dice en los últimos 10 años, incluso 10 o 15 años, ¿no? Me refiero que ya lleva tiempo el Nicolás ahí pues acumulando este tipo de papeles que te soquean como espectador y joder, solo faltaba que lo hubieran metido en Dune. La cosa es que también yo lo que echo de menos es que le ofrezcan pues más papeles que tengan un perfil serio, porque Recordemos que Nicolas Cage también sabe actuar a efectos, digamos, de seriedad y de dramatismo, y me refiero que, yo que sé, que ha dejado muestras como la película del cerdo, por ejemplo, a que allí pues tenía que dar a mí, lo suyo ahí. A nivel actoral, Pig es de lo que más me ha gustado últimamente de Nicolas Cage, sinceramente, ¿eh? Sí. Bueno, realmente en Dream Scenario no vamos a desdeñar el papel que hace, porque también aquí él se mete en un papel que, hostia, pues le saca mucho partido y además es una propuesta a efectos actoral que creo que sí que exige más de lo que parece desde fuera. Y os lo voy a explicar por qué, porque ahora os voy a pasar a contar un poco hasta donde pueda leer de lo que va pues esta última aventura cinematográfica de Nicolas Cage, que es Dream Scenario. Aquí lo que tenemos es a un profesor de universidad, creo que recordar que es de biología evolutiva. Me refiero que es un tipo, pues un científico que está en una universidad dando clase a gente pues de la franja de edad universitaria, veinteañerística más o menos, y es un tipo que le podríamos denominar como, con esa expresión catalana que se acuña para la gente un poco sosa, que es ou sense sal, ¿no? Sí. Huevo sin sal. Es el Nicolas Cage aquí en Dream Scenario, es un huevo sin sal con forma humana y además, pues eso, profesor de ciencias en la universidad, como lo que faltaba ya, ¿no? Que me pongo a hablar y solo hablo de biología, de los apéndices que hemos ganado y perdido en la evolución, en cualquier conversación que pueda tener en cualquier sitio. Y bueno, este profesor llamado Paul Matthews en la película, pues eso es uno de los perfiles más anodinos que nos podemos encontrar en los últimos tiempos como perfil actoral, ¿no? De ahí viene un poco pues este esfuerzo actoral que creo que requiere el papel y que Nicolas Cage creo que le ha dado bastante bien para que se refleje en pantalla esa nulidad social que tiene el personaje en la película, ¿no? Y bueno, este profesor de biología universitario, pues de repente se da cuenta que hay gente que le dice que le conoce. Y no le conoce porque le conozcan en el mundo real, sino porque han soñado con él. Lo cual es pues un poco extraño, ¿no? Porque dices, bueno, que sueñes con el Nicolas Cage fuera de la pantalla, pues lo entendería. Pero que sueñes con el Paul Matthews, que es un sosainas, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, este profesor universitario padre de familia, después de que se hable de su caso en una publicación, resulta que se acaba convirtiendo en algo viral. Y aquí es donde entra un poco el juego de este director, el Christopher Borgli, y que emparenta un poco el contenido de Dream Scenario con Sick of Myself, que es un poco la popularidad, la viralidad, ¿no? Como factor que te puede cambiar la vida, pero cambiar la vida en cualquier aspecto. Te la puede facilitar o te la puede joder, ¿no? En cualquier caso. Entonces, lo que ocurre con el papel del Nicolas Cage es que cuando se hace popular su caso, esto hace como una especie de amplificación y vaya donde vaya, todo el mundo acaba soñando con él. Lo que pasa que, y aquí voy a parar de contar ya porque me estoy metiendo ya en unos cuantos minutos muy para dentro de la película, que esta popularidad pues va a acabar teniendo un reverso tenebroso y quizás no va a ser tan agradable como podría plantearse en un marco teórico de popularidad, ¿no? Y ya no voy a contar más porque la película lo que hace, y el guión, que creo que está escrito por el propio director, lo que hace es un poco coger esa idea de pues don nadie convertido en persona popular por alguna razón, en este caso porque sueña la gente, tiene sueños con él, pero no sueños a efectos de interactuación, sino que simplemente el tipo aparece en los sueños, pasaba por allí, por los sueños, ¿no? Y eso lo que pasa que luego, después de que se haga pues todo popular, pues ya os repito que pues va a tener unas consecuencias que él ni esperaba, ni esperaban los que soñaban con él, ni nada por el estilo, y es quizás la parte que puede ser más interesante de la historia, más allá de que pues debemos plantearnos que aquí pues hay una especie de subida del anonimato a la popularidad máxima, y luego de la popularidad máxima a la parte del final de la película, pues van a pasar las cosas interesantes que no os puedo contar porque son las cosas guapas que hay que ver en la película, ¿no? Entonces, el planteamiento que se nos hace de la historia en Trino Escenario, si habéis visto Sick of Myself, sí que es verdad que tiene unos ciertos puntos estéticos en común, que me refiero que si habéis visto la anterior peli de este director, pues tiene una cierta forma muy estilizada de mostrarnos las escenas, de construir el ambiente que hay en cada toma. Me refiero que en ese aspecto pues sigue siendo una película con una puesta en escena pues bastante currada y bastante original, aunque nos esté contando mayoritariamente cosas que pasan en la cotidianidad de una persona que es el protagonista, ¿no? Que me refiero que eso forma parte del juego que hace el señor Borgli con su planteamiento, que nos, desde un punto de vista pues de escenografía, pues nos hace interesantes cosas que nos pasan a todos en el día a día, ¿no? Eso, por un lado. Y por otro, también hay que destacar en Dream Escenario la parte de los sueños. Porque, claro, aquí tenemos la historia que le pasa a este personaje, Paul Matthews, que en la vida real pues es un tipo que jamás pues le haría algo más trepidante que cruzar un semáforo en rojo sin mirar, y no haría otra cosa que fuera más allá de algo peligroso o algo fuera del ordinario o algo de fuera de la ley, pero las escenas oníricas hay que reconocer que es la parte fuerte, para mi gusto, que tiene la película, más allá de que el planteamiento en el mundo real también es muy interesante, de cómo alguien anodino acaba siendo un personaje mediático viral y hasta extremos que ni nos podemos imaginar, pero a efectos visuales, más allá de que la parte real de la vida diaria esté muy bien a efectos estéticos, el punto que tiene guapo la peli pues son las partes de Oniria, ¿no? Del mundo de los sueños, y en las que no siempre, pero sí muchas veces vamos a ver pues algunas escenas que realmente pues son muy potentes, están digamos llevando ideas de sueños que son realmente difíciles de poner en pantalla, y que aquí se nota pues que la producción es de A24, que está Ari Aster apoyando y que hay un presupuesto más allá de pagar el caché de Nicolas Cage para las escenas. Y no quiero haceros spoilers de cosas, pero a veces en los sueños pasan cosas que son casi imposibles de plantear en el mundo real. Pues aquí ocurren en la película, lo cual es, para mi gusto, ya os digo, el punto fuerte que tiene la película. A efectos de guión, si os digo la verdad, la propuesta es interesante hasta que se acaba de desarrollar en el último tramo. En el último tramo también, cuando pasan las cosas que no se pueden contar, también está muy bien, pero no sé si yo acabo de comprar el final que tiene. Porque habiendo llegado hasta donde llega el guión y la película en su último, vamos a decir, cuarto de hora, 20 minutos, yo quizás le habría aplicado otro tipo de cierre a la historia. Pero bueno. Debo decir que no, cuéntamelo. Eres el único, ¿eh? Ha habido, vale, una corriente de opinión sobre que el final no ha acabado de ser redondo. A ver, es que con la, entre comillas, audacia que plantea la historia tal cual, que es ingeniosa, que realmente pues es una historia que llama la atención y que además pues reflexiona sobre, aunque sea a partir de los sueños, con el concepto de la popularidad y de la viralidad en el mundo hiperconectado en el que vivimos en este siglo XXI. Y eso quizás, pues en la parte del final, yo creo que no se le acaba de sacar tampoco el partido o la altura de final que necesitaría una historia como esta. Pero bueno, yo qué sé, también el director lo ha querido hacer así, pues bueno, pues ya está. Y pues a unos les satisfará más, a otros les satisfará menos. A mí, realmente, ya te digo que se me desinfló un poco el balón en los chutes finales del partido, ¿vale? Por hacer un símil futbolístico, que nunca los hago. Y además, pues bueno, al final, pues para mi gusto es una película que se acaba disfrutando más por el camino que no por la resolución al final. Entonces, bueno, pues sabiendo esto, vosotros ya valoraréis un poco. ¿Qué decías? ¿Que la dirigía Alex de la Iglesia? No, pero bueno, el Christopher Burgley se supone que en la, al menos en la otra, sí que yo recuerdo que tenía un final curiosete, ¿no? Me refiero que, por llamarlo de alguna forma, así diplomática. Sí, eso te iba a decir. Y no sé, quizás pues viniendo de aquel final, igual quizás pues yo también estaba igual pues mal influenciado y quizás esperaba que pues que iba a haber un poco más de potencial o de garra en el final de Dream Scenario, pero bueno, yo qué sé, ¿qué le haremos si la película ya está acabada y se está a punto de estrenar, ¿no? Eso no quita que la película sea interesante, que plantee conceptos, ideas que se nos están pasando por la cabeza continuamente con el rollo de las pantallas que día a día nos quitan minutos, horas, incluso días, si sumáramos los tiempos que dedicamos al cabo del año a las pantallas, pues igual nos daría un poco de repelús seguir dedicándoles tanto tiempo y sobre eso también incide la historia y la película, ¿no? Entonces me refiero que a ese nivel. Yo creo que sí que igual como reflexión del momento social tecnológico actual es muy interesante, aunque luego pues eso, en la parte de la resolución pues podría haber tirado hacia algún otro lado y puede quedar un poco desdibujado, aunque también pensando en la condición del protagonista de la historia, pues por otro lado quizás en la lógica del director o del guión, tampoco es un final tan en desacuerdo con el resto de historia explicado, ¿no? Pero bueno, yo ya os digo que hubiera preferido que el final hubiera ido hacia otro sitio, además viendo hacia qué sitios va la historia, sobre todo en la última parte final que tiene la película. Luego, en el reparto, aparte de tener al archiconocido Nicolas Cage, como el Paul Matthews, tenemos a la familia Matthews también como coprotagonistas, ¿no?, dentro de la historia, y por ahí tenemos pues a las actrices Lily Bird, a la Julian Nicholson, a la Jessica Clement, y luego además pues luego tenemos a algunos actores y actrices también que tienen que ver pues con los alumnos y alumnas que el Nicolas Cage tiene en sus clases de biología evolutiva y por ejemplo pues su jefe dentro del departamento de ciencias de la universidad pues es el actor Tim Meadows, ¿no? Por decir alguno más que quizás os pueda sonar en algún momento del reparto de Dream Scenario. Luego también Michael Cera, ¿no? Sí. También está Michael Cera, también está el Dylan Baker, que el Dylan Baker es un amigo, un antiguo colega del Paul Matthews, que también pues nos va a poner en algunos momentos sobre qué grado de popularidad o ausencia de popularidad tiene este hombre entre su círculo de amistades, que sobre todo al principio de la película pues es súper definitorio en ese aspecto. Y bueno, pues un reparto más o menos funcional en el que pues evidentemente el eje, el monolito sobre el que gira todo es el personaje, la interpretación que hace Nicolas Cage, como no podría ser de otra forma, y todos los demás pues están un poco ahí a su comparsa, pero cumpliendo con su cometido. Me refiero que en ese aspecto es una película que en general está bastante bien actuada y sobre todo también lo que tiene que ver con la parte de la fase de la historia en la que el señor Nicolas Cage y su personaje son muy populares y eso implica que empiecen a aparecer personajes que quieren sacarle una rentabilidad a esa popularidad. Y eso nos va a dar también pues algunas interpretaciones de algunos actores y actrices secundarios del reparto que van a estar pues bastante interesantes también. Yo ya te digo, Jordi, me quedaría con la idea de que la idea es muy guapa. La resolución de algunas escenas de oníricas también son muy guapas, a efectos de trucajes, de efectos especiales y tal, y merecen bastante la pena la mayoría de ellas. Y un poco pues me quedaría con la historia hasta casi su final. Los últimos 5 o 10 minutos quizás pues eso les pegaría un cambiazo, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es una opinión subjetiva como cualquier otra. La película se disfruta hasta cierto punto, aunque no te satisfaga o no, a mí no me haya satisfecho completamente al 100%, pero es un ejercicio de una idea original con un planteamiento muy chulo. Y que quizás si no hubiera sido con un Nicolas Cage de por medio, pues quizás la película o esta historia no habría tenido el alcance que podría tener, ¿no? Porque realmente esta historia, si pones un actor que sea menos conocido, aunque lo actúe bien o aunque haga bien su papel, pues no acabaría teniendo el resultado, el eco que va a conseguir pues por el hecho de que esté Nicolas Cage aquí. Y ya os digo, o sea, a efectos de planteamiento de papel, evidentemente no es uno de sus papeles más espectaculares, pero hacer de pringao tampoco es tan fácil y él aquí es muy pringao. Me refiero que casi lo tenemos en un registro de anti-Nicolas Cage en un momento dado, porque ya sabemos que él siempre... Pues si le dejan los directores, él tiende a excederse en la actuación y aquí pues es un poco para atrás, porque es un pringao, es un soso y además solo piensa en dos cosas en su vida, en la ciencia y en la ciencia, y todo lo demás pues un poco como que le da igual. Incluso la voz que tiene, la forma de andar, la forma de gesticular, o sea, es todo, es que es un sosainas 200% y va y se hace viral, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Yo creo que con esta reflexión ya os podéis hacer un poco idea de a lo que os vais a enfrentar y quizás acabaría diciendo que eso, que aunque esté bien el papel que hace Nicolás, aunque la película en su mayor parte de metraje funcione, evidentemente no esperéis tampoco un registro de los que yo denomino de la Santísima Trinidad de los registros girados de Nicolas Cage, ¿vale? O sea, aquí es un papel de esos particular que sumar a su larga lista de papeles particulares, pero no penséis que ni que está como en Mandy, ni que está como en Dog Eat Dog, o como en Color Out of Space, o como en Mom and Dad, o como en Teniente Corrupto Port of Call of New Orleans, ¿no? He dicho Santísima Trinidad, pero es una Santísima Quinteticidad, ¿no? Que son como cinco de películas del Nicolás que a mí su actuación ahí pues me ha hecho volar por los aires cositas dentro de mi cabeza, ¿no? Aquí está muy bien, está por el papel, pero no estamos en uno de esos registros tan viscerales y tan extremos como en estos otros títulos que os he comentado. Así que con esto yo creo que ya podríamos ir mirando cositas diferentes, ¿no? Sí, porque además a lo mejor de un pringado pasamos a otro pringado. Vamos a pringar todo el rato. Pero antes, dos cositas. Por un lado, Fernando me ha dicho, por favor... ¡Es verdad! ¡Tenemos cosas entre medio! Da un aviso. Sabéis que él hace el programa del Perro Rotonda, sí, que es un podcast que hace él solito hablando normalmente una hora, y que llega con entregas quincenales. Pues bien, este miércoles le tocaba entrega del Perro Rotonda, pero es el congreso, el Mobile World, aquí en Barcelona, sí. Y entonces a los taxistas les permiten trabajar su día de fiesta, que es el miércoles, que es cuando aprovecha Fernando para grabar su Perro Rotonda. Entonces, esta semana, como ha trabajado, no ha podido grabar y me dice, hostia, Jordi, di por favor que no he podido grabar Perro Rotonda, pero que lo grabaré la semana que viene. Bueno, entonces, ahí queda dicho. Que tendréis que esperar una semana más para el octavo episodio del Perro Rotonda. Al discurso del rey. Y con todo el cariño. Luego, Javi me ha dicho, tengo una agenda breve que antes de hablar, sí, de Infinity Pool vamos a que de hecho a mí ya se me había, con el Dream escenario ya se me había ido al cogote de la memoria, así que pues gracias por la puntualización. Es una nota de agenda pues local de aquí de Barcelona, pero como tiene que ver con el cómic, pues la voy a soltar igual. Tenemos este próximo finde, el sábado y el domingo, 2 y 3 de marzo, en el recinto Fabra y Coats, ahí en el barrio de San Andreu, la edición número 11 del GRAF, que es el festival dedicado al cómic de autor y edición independiente, comiquera, me refiero. Que sepáis que todas las actividades están centralizadas en la web oficial del evento, grafcomictodojunto.com, y que la mayoría de actividades tendrán lugar en este espacio de San Andrés, en el Fabra y Coats, y también en la biblioteca Can Fabra, que está justo al lado, al cruzar la calle del Fabra y Coats, ahí también en este barrio de Barcelona, y que allí también pues esta biblioteca está especializada. Aquí en Barcelona algunas bibliotecas están especializadas en algunas temáticas o condiciones de lectura, y la de Can Fabra está especializada en cómic, me refiero que 2+2, ¿no?, para ese rollo. Así que sepáis, quienes estéis interesados en la edición independiente de cómic y en el cómic underground en general, que existen y que se dan vidilla en este evento del GRAF, que se celebra este fin de semana aquí en Barcelona. Simplemente eso, o sea, una pequeña nota ahí, tal cual. Pues ya sabéis, si no tenías planes, pues ya podéis aprovechar el fin de semana. Después de ver Dune 2 o Dune parte 2, que no es la segunda parte de la película, sino la segunda parte de la misma película, que no estaba completa, pues bueno, podéis ir a Can Fabra y al Fabra y Coats y a todos los Fabras a hacer ahí apología del comiquismo. Pues nada, vamos a hablar de esa película cuya banda sonora, uno de sus temas de la banda sonora, ha abierto el programa de esta semana. Sí, señor. Y es la película Infinity Pool, Piscina Infinita, del director Brandon Cronenberg, que ha dirigido y guionizado. Y bueno, pues os voy a hacer un poquito, una pequeña explicación de lo que nos podemos encontrar. Sí, por favor. Aquí tenemos una isla, que es la isla de la Tolca, que pertenece a un país ficticio. Sí. Donde hay un resort de lujo para que los turistas disfruten su estancia. Lo que pasa es que es un resort de lujo que está completamente aislado de la población local, según les dicen a los turistas, porque hay mucha delincuencia en la isla y es muy peligroso salir del resort sin el debido permiso. Uh-huh. Y que la policía está muy encima de eso porque no quieren que a los turistas les pase nada ni tengan ninguna incidencia con los locales. Así es. Entonces, bueno, pues en este contexto tenemos a James y Em, que son una pareja. Que él es escritor y tiene un bloqueo de escritor. Escribió una novela. Está bloqueado. Y hace 6 años, y además no tuvo mucho éxito de ventas, y entonces tiene que sacar ya su segundo libro, y bueno, pues su mujer, que realmente es la que le mantiene porque es de familia adinerada, le ha dicho que bueno, puede ser una buena idea ir a este resort a tomarse unas vacaciones y ver si se desbloquea para seguir adelante con su carrera literaria. Aquí debemos decir que en teoría la ambientación de esta isla, podríamos decir que tiene toda la pinta de que estamos en un país asiático. Sí, aunque por... Pero por el tipo de tipografía, Indonesia, puede que con algún tipo de reminiscencia de religión árabe, quizá, pero luego lo que te encuentras tiene que ver más con países del este. Sí, de hecho. Y eso tiene una razón de ser. Claro. Y es que la película, aparte de en Canadá, mayoritariamente se ha rodado en Croacia y en Hungría. A ver, yo te iba a decir que si os fijáis en los paisajes de las películas donde ocurren las acciones de las pelis, aquí os va a sonar mucho al Mediterráneo, los paisajes y los tipos de pino que hay, los tipos de árbol y los tipos de roca costera. Todo lo que sale en el resort es Croacia. Sí, entonces, claro, sabiendo esto, pues igual hay que tenerlo en cuenta, pero no demasiado, porque dentro de Infinity Pool lo que tenemos son varias ideas conceptuales que quizás no deben estar condicionadas por su vinculación con el mundo real, ¿no? Correcto. No sé si lo he dicho muy bien, pero... Bueno, sí, se entiende. Entonces, en parte podría ser un caso de estos, ¿no? Del típico resort de que está, pues, por unas islas del Índico, en el que, pues, hay zonas que solo se reservan a turistas adinerados y adineradas, y que el resto de isla o de país, pues, no debe ni entrar ni siquiera en contacto conceptualmente con los turistas, no vaya a ser que se contaminen. Y con este punto de partida lo que tenemos es, pues, un viaje dentro de esta actividad vacacional o de este receso de este escritor y su esposa hacia sitios insospechados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por decirlo de alguna manera. Sí, en algún momento conocerán a otros turistas ya veteranos que frecuentan esta, anualmente ese resort. Este resort y que a veces pues se dedican a divertirse de formas que quizás pues no son las habituales. No sé hasta dónde podemos contar en este aspecto. No, porque yo no contaría mucho ya aquí más. Nos metemos ya en el lado de las cosas guapas que mola descubrir viendo la película, ¿no? Correcto. A ver, ¿qué podemos decir de Infinity Pool? Bueno, lo que se puede decir es que la película es una película de género, pero quizá no del género que podéis pensar. Muy bien, me gusta. En el sentido de que entronca más con la ciencia ficción que no con el terror. Sí. Aunque en los comportamientos humanos, correcto, pues nos llevan a veces a momentos, sí, que dices, me voy con el Nicolas Cage a abrir un escenario mejor. Entonces, la película tiene dos vertientes, que además yo creo que la vertiente que es más interesante en la película, mucho del público que vea esta película va a pasar de puntillas o ni siquiera va a tomar conciencia o se va a fijar esperando otra cosa. Y esa vertiente es una vertiente de crítica social, sí, que la emparenta mucho más con Triangle of Sadness o con Parásitos, uh-huh, que no con lo que alguien espera encontrar en una película de un Cronenberg. Claro. Pero es que, claro, Brandon también nos da de la otra parte. Lo que pasa que dentro de un guión que tiene una trama de ciencia ficción potente, nos enfoca de una manera el guión, de una manera tan simplista, y no solo simplista, sino con un argumento que no tiene mucho sentido. Porque, aparentemente no. O sea, de manera realista, si ese país consiguiera lo que consigue, no lo explotaría de la manera que lo explota. Sí, lo utilizaría para otras cosas. O sea, un país que podría ser Wakanda, uh-huh, para irnos, sí, a algo comparativo. Por hablar de algo conceptual, sí. Se conforma con migajas, ¿vale? Porque el potencial científico que tiene es cum laude, ya, ¿vale? Sí, si pudieran hacer lo que hacen en ese país en la película, sí, serían en ese país, de potencias, ese modo y en ese tiempo. Ya. O sea, es una cosa fuera de serie. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que el señor Cronenberg esa premisa la pone y ni le importa. En el sentido de que él lo que necesita es un eje argumental, uh-huh, para ir paulatinamente incomodando a la espectadora más, más, más y más. Hasta llegar a momentos un poco indescriptibles de incomodidad. Sí. Y con esto, Infinity Pool se acaba emparentando un poquito, aunque sea en concepto, con Speak No Evil. En cierta manera, no de una forma quizás tan brutal y tan abyecta o tan explícita, aunque también Infinity Pool es muy explícita, pero no tan sangrante como podría ser el aspecto, digamos, del comportamiento humano retratado en Speak No Evil, pero va por ese camino. Va por el camino de la humillación del ser humano por otro ser humano hasta reducirlo a una bacteria, cuando realmente pues son dos individuos iguales, ¿no? El que explota o humilla al otro, están en la misma esfera de la humanidad y realmente pues acaban siendo pues un dominante y un dominado, ¿no? Y, uh-huh, y esto también acaba ocurriendo un poco en Infinity Pool. Aunque hay más ramalazos de rebeldía en Infinity Pool que en Speak No Evil. Sí, por supuesto. Sí, porque, a ver, no estamos hablando de conceptos que se repiten y que pueden emparentar las dos películas, pero son dos películas muy, muy distintas y, de hecho, Infinity Pool crea una especie de halo de, vamos a llamar, irrealidad al describirnos este lugar paradisíaco de vacaciones y en el que, pues, estos turistas, algunos de ellos, pues, se dedican a diversiones un poco extremas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y siempre estamos con el componente que tiene la historia de ciencia ficción, aunque sea de trasfondo, porque es también una ciencia ficción muy de concepto, no muy visual, porque visualmente, pues, todo es bastante, entre comillas, cotidiano. Pero sí que es verdad que cuando la película se vuelve cruel y dura contra determinados personajes, sí que a mí me retrotrayó bastante fuerte a Speak No Evil. Y entiendo que quizás, pues eso, uno de los temas que trata la película es la propia crueldad del ser humano con otros humanos, pero de una forma muy focalizada y, por qué no decirlo, pues también sofisticada, ¿no? No voy a ser tan, digamos, tan rastrero como en Speak No Evil, sino que soy más elaborado, soy más elegante humillándote, ¿no? Además, o sea, soy elegante hasta en la humillación. Y bueno, no sé, me refiero que es una historia que también nos habla un poco de cómo defenderte o no, o ser seguidista de gente que tú consideras que es una influencia o que puede ser alguien importante para tu condición y que luego, pues, resulta que esa consideración, entre comillas, positiva que tienes del otro, resulta que se vuelve contra ti, ¿no? Me refiero que también juega un poco con esa idea, con el hecho de, en cierta manera, pues, que un personaje, en este caso el del escritor, que busca una inspiración y que está un poco perdido en la vida en general, pues acaba encontrando algo donde agarrarse, pero resulta que eso donde se va a agarrar, pues, es peor que lo que tenía antes, ¿no? Un poco. Sí, pero todo nos retrotrae a una de las máximas sinaudienceras por excelencia, que es el halago debilita. Hostia, es verdad. Y el ego te hace cavarte tu propia fosa. Un poco. Y eso, aquí hay una buena demostración. La verdad es que cuando antes de piropearnos la próxima vez, veros Infinity Pool y luego nos piropeáis, si acaso. Con cariño lo digo, ¿eh? Todo, siempre con cariño. En fin, a mí, si te digo la verdad, es una película que, primero, pues, me ha abierto la caja de las preguntas y de los interrogantes a lo largo del metraje, conforme vas, digamos, disfrutando o padeciendo la historia, porque hay momentos que se padece más que disfrutarla. Pero también me ha gustado el hecho de cómo determinados personajes van un poco mostrando sus diferentes caras a lo largo del camino y que, pues, al principio tienen una determinada, pero luego vamos a ir viendo que, pues, esa cara era funcional y había otra cara diferente. De hecho, hay un concepto a lo largo de toda la película que son una especie de máscaras rituales que existen en esta isla y que muchas veces se compran como souvenir y que son realmente perversas también. El diseño de las máscaras está muy chulo. Son esos diseños de máscara que se ven en algunas fotos promocionales de la peli. Que aquí yo noto otra influencia, sí, porque cuando se utilizan estas máscaras, vamos a decir, entre comillas, para hacer el mal, hay reminiscencias a La Purga. Es un poco Purger. ¿Eh? Es un poco Purger. Sí, sí, sí. No, de hecho, está ahí un poco la cosa. Lo que pasa es que igual en La Purga, pues, utilizan más máscaras de rollo estándar de tienda de disfraces de terror, No, y aquí son las máscaras rituales que tienen la región. Que suelen ser además pues de caras un poco deformes, así pues caras con dos narices o con tres orejas o con cuatro ojos. Sí, exacto, sí, o con cosas, con partes de la de los rasgos faciales deformados, en fin, me refiero que son realmente máscaras que dan un poco de yuyu, así que eso suma sí, que a la hora de... La primera vez que se ven en la película es una banda de música del resort que las está utilizando para tocar. Y realmente, cuando las enfocan por primera vez, dices, ¿son máscaras? ¿Es maquillaje? ¿Esto? Ya. Porque están bastante curraditas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es uno de los puntos que quizás también te hacen un poco, afianzarte a lo largo de la historia de que estás, eso, en una historia que es, en cierta manera, pues muy metafórica, ¿no? Esta sensación de irrealidad de este sitio que existe, de estas cosas que pasan y de esto que sufren o padecen algunos personajes al estar involucrados en la historia que nos cuenta el Brandon, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo si te digo la verdad, o sea, evidentemente la película, olvidaros de que sea algo parecido a Possessor, o sea, eso llevaoslo por delante, o sea, Possessor es, antes lo hablábamos fuera de micro, no es que sea una peli redonda, es que es casi esférica a efectos de resultado final, de todo, de satisfacción, de tensión, de uso de la idea del guión, de las interpretaciones. Es como que en Possessor se conjuntó todo muy mucho y se coordinó todo, ya no voy a decir a la perfección, eso no existe, pero muy cerca de hacer pues eso, un señor peliculón. Y aquí en Infinity Pool pues tenemos muchos flecos y la historia es interesante y lo que ocurre te hace pasar un mal rato, sobre todo, más que buen rato, pero yo creo que el guión pues tiene sus faltas de hierro y de calcio. Sí. Por decirlo de una forma nutricional. Sí, sí. Entonces, a mí me ha costado un poco pues quererla comparar con Possessor, pues porque evidentemente pues Possessor es un título de peso y yo quizás pues eso, valga la redundancia fonética, sí, Possessor, pues quizás dentro de mí afán porque Brandon Cronenberg siga haciendo peliculones, pues yo también tenía muchas esperanzas puestas en Infinity Pool y resulta pues que quizás es una película que por diferentes razones, igual por las ideas que maneja o por cómo está ejecutada, pues no acaba siendo ni tan redonda ni tan coordinada como es la anterior que tuvo, ¿no? Entonces, dicho esto, no quiere decir que la peli no merezca la pena. Me refiero que yo he tardado un año en verla, hemos tardado un año en verla desde que salió, no por nada, sino simplemente pues por la vorágine semanal que llevamos y bueno, pues el otro día pues se nos ocurrió, hostia, a mí dije, pero tengo razón, o sea, todavía tenemos esta pendiente, sí, tengo pendiente al Brandon en la última y aún sacará otra más y no quiero que pase esto, sino que independientemente de cómo sea, pues la vamos a comentar, ¿no? Entonces, la película, dichos todos estos parámetros previos que os hemos comentado, pues realmente, lo primero, tiene unas actuaciones que son bastante potentes todas. Me refiero que a efectos actorales, pues en el matrimonio protagonista o casi protagonista, porque eso es protagonista en cierta manera, porque luego vienen más que son casi tan protagonistas como ellos. Está formado por el Alexander Skarsgård con el papel del escritor y a la Cleopatra Coleman como su esposa. Su esposa como la esposa, sí, sí, adinerada, ¿no? Y luego pues tenemos algunos otros personajes que suelen ser esos turistas recurrentes que ya conocen el lugar, que ya saben en qué condiciones se pueden divertir y cómo en ese sitio por su experiencia previa y que ahí en ese grupo pues tenemos a la Mia Goth, tenemos al Jalil Lespert. Sí, que son el matrimonio Bauer. Exacto. Que son la primera pareja con la que ellos entablan amistad en la isla. Exacto. Y luego, pues, unos cuantos turistas más, pues como la Amanda Bruegel o como el Jeff Ricketts, ¿no? Que es como hay como varias parejas, varios matrimonios, aparentemente, que disfrutan de este tipo de diversión fuera del resort que acabarán pues un poco fagocitando a, sobre todo al escritor, ¿no? Igual la señora del escritor les ve el plumero un poco antes y bueno, quizás no interactúe tanto, pero es el Skarsgård, es el hijo del Skarsgård, el Alexander hijo del Skarsgård, el que un poco va a ser el objeto de deseo de la trama, por decirlo de alguna forma, en Infinity Pool, y es el que se va a llevar. Eso, no, al ser el centro de la trama, pues va a tener pues unos registros que van a ser de los más extremos que hay en la película. El Alexander se ha tenido que emplear a fondo en algunas escenas dificilitas que tenemos aquí. Y además, eso, como es habitual en los Cronenberg en general y en el Brandon en particular, pues escenas en las que se requieren desnudos a los actores y actrices, escenas de violencia explícita que quizás pues en una categorización estándar pondrían a la película como una R de grande, que creo que la tiene la R de por sí, y eso también pues mezclado en esta trama tan giradita, tan fuera de lo habitual también, que eso no quiere decir que sea negativo, sino que simplemente pues hay que contar con ello. Sabemos que los Cronenberg nunca nos ofrecen algo lineal, algo estándar, algo que nos sepa a algo que ya hemos visto, por decirlo también de esta forma, y joder, pues es, en ese aspecto Infinity Pool sí que sigue siendo, aunque no esté a la altura de Possessor, sí que es una peli que es girada, que te hace una propuesta original y que además pues va a tener todas las explicitudes asociadas al clan Cronenberg. Sí, además Brandon, que tiene especial debilidad por todo lo que tenga que ver con fluidos. Ah, pues claro, siempre. Eso lo comprobaréis. Siempre fluidismo. El fluidismo está a troche y moche. Así como Alexander Skarsgård carga con el peso de la función en el apartado masculino, sí, debemos decir que en el apartado femenino realmente no es la Cleopatra Coleman la que lleva más carga, sino es absolutamente la Mia Goth. Claro, claro, eso que no lo he dicho, pero está bien que lo digas tú. Porque sí que parece que últimamente Mia Goth se está encasillando en un tipo de papel, pero es que lo hace muy bien. Claro. O sea, cuando necesitas a alguien caso, con un personaje girado, ya, Mia Goth es la apropiada. Se está encasillando como Nicolás también en papeles especiales. Bueno, no sé, bueno, si girados, simplemente especiales. Especiales, ¿no? Sí. Además, Mia Goth tiene una cosa, porque a mí me pareció muy curioso, porque las primeras veces que aparece en la película es que tú crees estar viendo a una chica de 18 años. Ya, es que tiene esos rasgos así tan juveniles, claro, ¿no? Y la mujer. Es que realmente Mia Goth, en el momento de hacer esta película, tenía 30 años. Ya. Realmente, entonces yo creo que Brandon apuesta y juega esa carta, uh-huh, de explotar esa inocencia física que transmite Mia, que bueno, que ya sabemos que no es el único que lo explota, porque, ajá, otros directores, concretamente alguien que está haciendo una saga, que es una trilogía, también está explotando. Y entonces, claro, le funciona muy bien, porque te encuentras con un personaje angelical, sí, adorable, frágil en cierta manera, ¿no? Pero que es un diamante. Claro. Y no en bruto. Un diamante pulido con un montón de facetas. Facetas, sí, es como se le llama a las caras de los diamantes. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues lo veo, lo veo. Claro, ahí es donde realmente pues puedes explotar todo el potencial de esta actriz, que además ha demostrado, como en la trilogía de Ty West, que ahora nos viene la tercera parte, como en esta película con Brandon Cronenberg, que cuando realmente tiene que llevar su personaje al límite, lo hace como nadie. Sí, y de hecho, en algunos momentos podríamos pensar incluso que está desfasando mucho, pero es que la escena lo requiere. Y quiero pensar, por ejemplo, en la escena del coche, de la parte del final, cuando ella va sentada en el capó del coche. Sí, sí. Me refiero que ahí dices, hostia, esto estás un poco para allá, ¿no? Pero es que el papel requiere que estés para allá, ¿no? Me refiero que en ese aspecto sí que hay un factor ahí actoral de fuerza por parte de Mia Goth que se impone, ¿no?, al resto del reparto y que quizás, pues, a película vista es una de las cosas que más se te queda en la memoria, ¿no? Que dices, bueno, sí, el Skarsgård está guay como, entre comillas, sufridor de lo que ocurre en esta isla turística, pero claro, es que la otra es que es un bicharraco actoral, quiero decir, ¿eh? O sea, y siempre guarda sorpresas y siempre... Y quizá no solo actoral. Sí, ¿no? También. Pero bueno, yo qué sé, la cuestión es que ella siempre acaba eso, dando esa, vamos a decir, faceta o cara visceral, que como la hemos podido ver en las películas del Ty West, la de Pearl y la de X, sobre todo más en Pearl quizás que en X, porque en X su registro sí, porque en Pearl más comedido. Su protagonismo es ya claro. Absoluto y total y absoluto. Y además ahora a la espera de que nos llegue Maxine este 2024 para cerrar la trilogía. Entonces, es otro de los alicientes que tiene Infinity Pool, el ver el desarrollo que hace Mia Goth de su personaje de turista desde el principio hasta la escena final, que es también una especie de círculo, ¿no? También es igual es un poco spoiler hablar de este en este tono del final de la peli o no, de la historia en sí. Es un círculo anual. O sea, pero para esta gente es, pero la peli es una rutina. Acaba como empieza un poco en cierta manera, ¿no? Un uh-huh. poco más lo que pasa entre medio es espeluznante, ¿no? Sí, por digamos que el resort vacacional, como es, en teoría es un país asiático, pues cuando llega la época de las lluvias y del otoño y el invierno, sí, los monzones, el resort cierra. Y hasta la siguiente temporada de turismo. Y entonces, bueno, pues los turistas vuelven a su casa, a sus trabajos. Y aquello, lo que pasa en Vegas queda en Vegas. Y aquí, sí. Pues lo que pasa en esta isla, pues queda allí también. Ni más ni menos. Ya ves. Pues es que yo creo que al final el rollo que tiene Infinity Pool, yo creo que... O sea, conceptualmente es muy chulo, visualmente quizás puede chocar en algún momento porque es muy cotidianista y quizás no es lo espectacular que igual alguien podría esperar por las cuestiones, sobre todo efectos de ciencia ficción que plantea, pero también, en cierta manera, es una ciencia ficción, y hablo ya de los efectos de trucaje o de las escenas en las que ocurren cosas de ciencia ficción, que igual, al ser tan cotidianista, es más fácil de imaginar, porque no hacen falta cachivaches o artilugios hipertecnológicos, más allá de pues unos compuestos químicos, unas balsas para contener fluidos y darle play a la maquinita, ¿no? Sí, no sé, además, por decirlo de alguna forma. En ese sentido es muy resultadista. Sí. No ha querido encarecer la producción con efectos especiales, sencillamente... ese avance científico que tienen en ese país llamado Litolka queda demostrado. O sea, sucede el hecho y tienes el resultado del hecho. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues con eso lo solucionan, lo finiquitan. Eso sí, pasando pues por esas piscinas de fluidos... Sí, que es que están fluidos hiperalimenticios, ¿no? Por lo que se ve. Sí, prácticamente orgánicos. Por decirlo de alguna forma así, pues metafórica, ¿no? A ver, luego también hay que comentar o dejar claro que algunas copias que hay de esta película parece ser que tienen algún corte. Me refiero que... Alguna censura. En su momento, la película se puso tal cual en Sundance, que es donde el principal festival del que sacó un cierto rédito, digamos, a efectos de críticas y tal. Pero luego, en las ediciones que ha habido en distintos países, en DVD, en Blu-ray y tal, parece ser que en algunos sitios se han quitado algunas, pues eso, escenas fluidísticas, como tú muy bien dices, Jordi, porque quizás igual... hacían un poco el contenido demasiado explícito. Yo creo que fue para evitar a la categoría R. Supongo que... Imagino que sí. Con esto queremos decir que, en el caso de que la vayáis a testear esta película Infinity Pool por ahí, por vuestros medios, pues eso, que valoréis un poco cuál es la versión que estáis seleccionando, no vaya a ser que cojáis la insulsa. Sí. Porque el Brandon la planteó como cruda, porque como todo lo que plantea él, ¿no? Que me refiero que si a veces tiene que haber dos versiones, no es por el director, sino por el mercado o por el país de turno o por la distribuidora de turno que no quiere sacar según qué cosas. A ver, en parte, los moralistas que quieren cortar las películas tienen muchas razones para cortar trozos de Infinity Pool. Me refiero que en ese aspecto hay que darles la razón de forma irónica, ¿no? Porque tenemos algunas experiencias sexuales que podrían ser susceptibles de un corte. Tenemos escenas muy gore, acabar con ciertas personas de una forma muy gráfica y muy sanguinolenta también, que solo quienes no hayáis visto Infinity Pool, pero sí Possessor, acordaos de algunas escenas de violencia que había en Possessor. Pues bueno, las escenas que hay un poco de violencia o de muertes en Infinity Pool tampoco es que estén muy atrás de las de Possessor. En ese aspecto el parentesco está, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que igual sí que la película para las mentes cerradicas, pues sí que hay motivos de tijera, ¿no? Lo cual a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Me hace gracia porque que en pleno siglo XXI pues siga habiendo gente que piensa que hay que cortar determinadas partes de una historia porque son explícitas, pues bueno. Pero yo creo me parece que aquí, curioso, irónicamente. Sí, pero creo que aquí yo me parece que es más la productora para estrenarla en ciertos sitios, puede ser, la que pasa la tijera. Podría ser, sí. Porque la productora sabe que a lo mejor en Europa no va a tener ningún problema uh-huh. presentando la versión uncut, pero en Estados Unidos, según dónde, va a tener problemas, por lo que has dicho tú, porque va a haber gente. O en el mismo Canadá. Y entonces, pues, allí lo que hacen es una versión donde quitan alguna de esas escenas más explícitas, precisamente pues para hacer el más 17 y tal, y quitarse la R. Claro, y a ver, o sea, si le quitamos realmente esas escenas potentes a Infinity Pool a efectos de argumento, quizás no afectan demasiado, pero sí que afectan, por ejemplo, al concepto o retrato que la película hace de determinados personajes. Entonces, ese retrato se vería amputado a efectos, digamos, de definición. Entonces me refiero que yo veo plenamente justificado en este caso de Infinity Pool que las escenas fuertes estén porque estamos delante de unas mentes humanas que realmente, pues, unas están para un lado y otras están para el lado contrario completamente. Entonces, eso debe quedar claro y estas escenas explícitas, pues, sirven para reforzar estas ideas, ¿no? Sí, o sea, porque yo me imagino que una de las escenas cortadas es una de las escenas que precisamente te da pistas sobre la condición real de uno de los personajes. Sí, que es una de las primeras escenas fluido. Tal cual. Fluido, pero quien sí haya visto la película sabe perfectamente que el fluido es. No es fluido rosa, si os pensáis. No, ni rojo. Bien, pues no sé, yo no contaría mucho más sobre la película. Que es interesante eso. Es una película interesante, es una película que, insisto en lo que hemos dicho al principio, que vale la pena analizarla desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista de una crítica a las clases sociales, porque yo creo que mucha gente verá la película y pasará por encima de este apartado, y yo creo que es importante. Es importante. Y luego, bueno, pues a nivel de incomodidad, explicitud y género, por qué no decirlo, porque también hay parte sí de género de ciencia ficción que queda un poco de fondo, pero el género terror sociópata, vamos a llamarlo, uh-huh, de alguna manera, también está. Entonces, bueno, pues película interesante, aunque no redonda, y bueno, Brandon nos está dando cosillas siempre que hace alguna producción. Siempre dando de qué hablar, y además, todo. Yo creo que está claro que de casta le viene al galgo y tiene rasgos heredados de su padre. Por supuesto. Pero creo que sabe diferenciarse de la obra de su padre. Sí, hombre, está final empezando a tener un sello propio. Y yo creo que eso, a medida que vamos viendo sus películas, va quedando patente. Para quienes queráis buscar los análisis de las películas de Brandon Cronenberg, que tenemos en Sin Audiencia, Antiviral se analizó en el programa 504. ¡Hola! Hace mucho, en el 2012. Possessor, en el 919. Uh-huh. Y en este 1094 estamos analizando esta Infinity Pool. Ya ves, yo quería comentar otra cosa y ya con esto, si quieres, acabamos y pasamos a otra cuestión. También Y es una idea un poco heredada del papá de David, del David Cronenberg. Y es que a mí, conforme veía Infinity Pool, me venían muchos flashes, ramalazos, ideas, chisporroteos de neurona con el almuerzo desnudo. Y te voy a explicar por qué exactamente. Esta sensación de irrealidad que tiene la historia en este sitio ficticio, con estas condiciones tecnológicas muy, muy de andar por casa que tienen, pero muy efectivas, y además teniendo a un grupo de personajes que vienen de otros sitios para hacer algo en ese sitio, me recordaba mucho, muy fuertemente, a la idea de la Interzona, que es ese sitio ficticio al que van los personajes del almuerzo desnudo después de, sobre todo, de meterse su dosis de heroína o su chute de droga que viene del insecticida para matar las cucarachas que hay en la historia del almuerzo desnudo. Y no sé, o sea, la, entre comillas, falta de realidad que tiene esta isla turística con esto que les pasa a los personajes en la isla turística, no sé, a mí me entroncaba un poco con la idea, ¿no? Con el concepto de la Interzona como un sitio que se parece al mundo real, pero que pasan cosas que pueden sobrepasar las que ocurren en el mundo real, ¿no? Por decirlo de alguna forma un poco así. Además, en el almuerzo desnudo era un escritor también. William Burroughs, sí. Claro, o sea, sí. Sí, me refiero a que Cronenberg papá la heredó del William Burroughs que escribió antes la novela. Sí, pero quiero decir que es muy loca, además. La historia narra como un escritor, o sí. Sea que el protagonista también es un escritor. ¿No? ¿Era Peter Wheeler en aquella película? Sí, era el Wheeler, sí. Era el Peter Wheeler. Y quiero decir que aquí Alexander Skarsgård también es un escritor. Pues quizás es por eso también. Pues, hombre, es película de los 90, pues a lo mejor Brandon la ha visto unas cuantas veces. Sí, y yo no sé, igual es una paranoia mía, ¿eh? También lo digo con mucha cautela. No, pero bueno, también creo que en esta película Brandon bebe de muchas fuentes, como hemos dicho, no, sí. O sea, tiene elementos de diversas fuentes diferentes. Sí, ¿no? Que no solo la de su no progenitor, de su padre, claro. Sino bastantes más. Pero eso, que es una idea que ha ido orbitando por mi cabeza conforme veía la película y después de acabarla de ver, pues se me ha afianzado más, ¿no? Que igual no es algo que sea para explicar, porque es una sensación mía pura subjetiva, pero sí que, no sé, me daba el rollo de, bueno, me acuerdo de las paranoias que pasaban en la Interzona, en la del almuerzo desnudo, con lo que pasa aquí, ¿no? Pero bueno, no, yo qué sé, es una paranoia más que sumar al comentario y que no sé si tendrá validez, tendrá una base o no, pero a mí me lo pareció y ya está. Y así como me pareció, pues así lo cuento, ¿no? Yo qué sé. Bueno, pues vamos a hacer un interludio Cronenberg, porque creo que quieres hablar de una película de su padre también de 2023 que no hemos comentado. Claro, es que al final me acordé con el rollo de ponernos a ver Infinity Pool, que la de Crímenes del Futuro, yo en su momento la fui a ver al cine cuando se estrenó tarde aquí en el Estado español, pero no la acabamos reseñando. Pues para no hacer Cronenberg tan seguido, sí, voy a meter aquí un interludio de anime. Hombre, pues genial, vamos a darle. Joder. Ya nos había comentado Espinalzo en el libro de visitas que HBO ha traído una nueva producción de Adult Swim, uh-huh. Que es un anime de 8 capítulos, sí, señor. Que se llama Ninja Kamui. Es curioso porque la productora Adult Swim, que si no me equivoco es una productora estadounidense, coge y encarga la dirección a un coreano, que es Park Sung-ho, de unos personajes creados por Takeshi Okazaki, perdón, que es japonés. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí lo que tenemos en este Ninja Kamui, en principio, es un... En la América rural vive una familia idílica de padre, madre y un hijo de unos 10-12 años, pero que están un poco aislados del mundo. Quizá escapando de algo, no lo sabemos. Y, por otro lado, lo que vemos es que hay una especie de, digamos, secta ninja que parece que está buscando a alguien. Entonces, bueno, en este primer capítulo esas dos historias van a acabar confluyendo, como no puede ser de otra manera, y a raíz de lo que pasa en este primer capítulo, vamos a tener un personaje que de alguna manera había estado ligado a esa secta ninja y que va a volver. Y este personaje es Ninja Kamui. Entonces, todo queda ligado y vamos a decir que este primer capítulo lo que nos enseña es que podríamos estar hablando de la actualidad, pero esta familia que está en este entorno rural escondiéndose de algo utiliza también una tecnología para esconderse. Por lo tanto, vamos a tener, de alguna manera, un elemento de tecnología avanzada. Pero por otro lado, vamos a tener estos ninjas que trascienden los poderes normales de un ser humano. Entonces, dentro de la épica ninja, podríamos estar hablando de algunas prácticas ancestrales ninja que podrían estar emparentadas con la magia, con ritualísticas. No lo sabemos. O sea, vale. Acordaros, me decía antes de empezar el programa Javi, con gran acierto, aunque estamos hablando de Japón y no de China, golpe en la pequeña China. Acordaros que había ahí pues ciertas artes, vamos a llamarlas cuanto menos milenarias. Sí, arcanas. Milenarias arcanas, emparentadas con la magia, por las cuales se desarrollaban unos poderes más allá de lo humano. Sí, pues sí, sí. En este Ninja Kamui vamos a tener lo mismo. Estos ninjas son capaces de tener habilidades sobrehumanas, además de diversa índole. Entonces ya en el segundo capítulo vamos a tener un poco más de explicación de esta secta ninja y del origen de este Ninja Kamui que aparece al final de este primer episodio. La serie es, bueno, siendo producción de Adult Swim, os podéis imaginar, absolutamente gore. Está muy bien realizada a nivel de dibujo, a nivel de animación. Es muy dinámica. No te deja un segundo de respiro. Y además es muy violenta y muy explícita. Y no hace prisioneros. Y no hace prisioneros, me refiero a no hace prisioneros ni en temas de sexo, ni en temas de edad. Si tiene que palmar allá hasta el apuntador, palma hasta el apuntador. Mola. Y dentro de toda esta vorágine de violencia y de clanes ninja corriendo arriba y abajo por una ciudad americana, pues vamos a tener, como no podía ser de otra manera, la policía. La policía que empieza a ver sucesos que escapan a su comprensión, verdaderas matanzas con montones de cadáveres que al cabo del rato desaparecen y solo queda la sangre. Y bueno, pues realmente cuando llegan a ver alguna de las incursiones o peleas que tienen estos clanes ninja, prácticamente no pueden dar crédito a lo que acaban viendo. Ya. Porque bueno, está un poquito más allá de cualquier explicación lógica. Sí, o percepción humana. O percepción, ¿no? Humana. Sí. Qué fuerte. Bueno, los capítulos 22 minutitos, se ven súper rápido. HBO los está destilando semanalmente, esta semana viene el tercero, si no está ya. Y bueno, pues 8 capítulos en 8 semanas, muy disfrutable, 22 minutos por capítulo. Si os queréis esperar a que esté completa para daros un atracón de Ninja Kamui, pues también lo podéis hacer. También lo podéis hacer, sí, perfectamente. Sí. Qué fuerte. Y bueno, pues muy disfrutable, yo me lo he pasado muy bien. Me preguntaba también Javi fuera de micro, ¿la podemos emparentar con Samurai de Ojos Azules? No tiene nada que ver, para mí es completamente diferente, ya. Por entorno, por época, por tipo de animación, por historia, pero es absolutamente disfrutable en otro baremo. Sí, totalmente. Entonces, yo lo recomiendo mucho y bueno, pues yo la voy a seguir viendo sin duda alguna. Joder, que estamos en racha de animes interesantes, ¿no? O sea, que llevamos unos cuantos y aparte, mientras tú lo estabas explicando, yo estaba viendo algunos fotogramas, algunos frames de la serie y, joder, o sea, entre tu audio y la visión de algunos fotogramas he dicho, pues yo esto lo tengo que ver también. No sé si lo acabaré viendo, pero yo lo quiero ver. O sea, Yo te digo una cosa. Ninja Kamui, porque de los 8 solo he visto 2. Sí. Todavía no te la puedo recomendar 100%, aunque bueno, yo creo que pinta muy bien. Pero Samurai de Ojos Azules, yo creo que está a nivel artístico y nivel guionístico un poco por encima. Pero bueno, esta es quizá más funcional y más directa. Esta es como una patada al hígado. Sí, sí, sí, tal cual. Que te deja sin respiración. Y Samurai de Ojos Azules es una evisceración completa. Vale. Joder. Es que tal y como me lo has puesto, quiero ver las dos. Pero bueno, yo qué sé. Voy a ir a la tienda de comprar tiempo, a ver si compro tiempo para ver estas series. Porque estoy súper interesado, la verdad. Y me sabe fatal pues no poderles dedicar tiempo porque desde fuera, al menos, o sea, tienen un aspecto súper atractivo y súper atrayente. Sí, bueno, pues ya os digo, Ninja Kamui mucho más visceral, mucho más bruta, mucho más directa. Uh-huh. No se entretiene tanto en analizar a los personajes y ver trasfondos, etcétera, etcétera. Va al hueso. Y Samurai de Ojos Azules tiene, como decíamos antes, como un diamante, más facetas. Sí, sí, sí, más facetas, más subjetividades argumentales quizás. Y bueno, también quizás al estar enmarcada en una época histórica en concreto, pues eso también le da una condición diferente, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Y en este entorno, aunque no se anime, decir que han estrenado esta semana la serie Shogun. Shogun, sí. He visto publicidad de ella. ¿Tú le vas a hincar el diente o la has hincado? Es que me han dejado los dientes largos porque ya hay mucha gente que la está empezando a ver. PJ, entre otros. Y dicen que está impresionante. Entonces, bueno, pues ya. La trae Disney Plus. Ahora no voy a decir Plus. Ahí te he visto. Y bueno, pues... Es que con esos cartelazos que tiene, o sea, claro, yo me la... Solo con ver la foto del cartel con el señor, con el caballo, el traje y el arma en la mano, ya digo, claro... Ya la han definido como un Juego de Tronos a la japonesa, ¿eh? Pero bueno, el listón está muy alto, ¿eh? Sí, no, joder, y tanto. Pero bueno, hay 10 capítulos, según veo, de Shogun. Sí, y la primera temporada son 10 capítulos y bueno, pues... Y bueno, por ahora pues parece ser que los van a entregar semanalmente, lo cual también nos da esperanzas para el futuro incierto. De todas formas, los primeros titulares que han salido es... Las primeras críticas de Shogun aseguran que es una de las 10 mejores series de la historia. Es un poco gaseosístico, sí, esto. Sí, eso te iba, ¿no?, a decir. Que, a ver si rebajamos el suflé, porque luego, claro, pasa lo que pasa. Porque resulta que estamos en la época dorada de las series, salen cientos de series cada semana, no sé si cientos, pero decenas seguro, y claro, decir ese tipo de frases, pues igual puede ser un poco tendencioso. Es que, de hecho, si a mí me dices que te diga las 10 series favoritas de mi vida, hoy te diré 10 y mañana 10 diferentes, que a lo mejor no coincide ni una. ¿Por qué? Porque tengo muchas y no quiero renunciar a ninguna. O sea que, exacto. En este sentido... Y aparte, no las hemos visto todas, que quizás... Eso además. Quizás de las que no hemos visto haya algunas que entrarían en ese top. Por supuesto. Vete tú a saber, ¿no? Esto a veces también es un poco el albedrío el que decide hacia dónde te vas en tus visionados y luego lo que te acaba calando, porque según el albedrío pues te calan unas cosas o te calan otras, dependiendo de a qué le des al play, que también acaba siendo un dilema en los últimos tiempos, pues ya desde hace mucho tiempo ya. Pues le damos al David Cronenberg, al papá de Brandon. Vamos a hacer un doblete cronenberista, ¿no? De hecho, ya lo hicimos en su momento con Antiviral y Metrópolis, creo recordar. En el 504. Hace miles de años, hace en el... Hace 12 años. Iba a decir, en otro siglo, no, era este siglo ya. Pero... Era este siglo. No ha pasado tanto tiempo. No, sin audiencia empezó este siglo, empezó en 2001, somos de este siglo. Somos millennials, bueno, ¿no? Sin audiencia es millennial, nosotros somos, bueno, boomers. Yo me considero millennial porque sin tú audiencia tú considerate lo que quieras. Pero somos boomerísticos. Pero eres lo que eres y tienes esa condición. Correcto. Sobre todo de bagaje de visionado, ¿no? Que te da, pues eso, los años que tienes son los que has podido estar viendo cosas. O sea, aunque la gente más joven se tenga que poner las pilas para según qué historias, pues bueno, nosotros tenemos una parte de trabajo hecho, o al menos eso, una parte pequeñita, según con quién, ¿eh? Porque claro, yo no me quiero ni comparar con el mogollón de cosas, por ejemplo, que ha visto nuestro querido Fernando Pérez, por decir uno que me pilla cerca, aunque podría decir unos cuantos más. Pues sí, vamos a cronenbear de nuevo, vamos a hacer un sándwich cronenberista con el padre, con el hijo, y así un poco pues también nos quitamos cosas pendientes, títulos pendientes que teníamos por ahí por los tinteros y por las chuletas y las anotaciones, porque realmente esta película, pues ya la que voy a comentar ahora, Crímenes del Futuro, pues ya tuvo su momento en 2022. También es que le pilló una época un poco chunga. No quiero decir, y con esto quiero justificar cosas. Mira, ya empieza hablando de la peli, justificando que le tocó la pandemia por medio, que la producción pues pudo haberse visto afectada por diferentes condiciones de cada momento y estas cosas, pero también conocemos, ya de hecho lo hemos a agua pasada, hemos ido conociendo muchos proyectos que se fraguaron o se ejecutaron en la PAN y que salieron adelante con buen resultado. Me refiero a que una cosa no quita la otra. Y Crímenes del Futuro, la verdad es que voy a comenzar diciendo que es una película totalmente de ADN Cronenberg, pero que tampoco es de las del grupo que recomendarías de David Cronenberg, cuanto menos, ¿vale? O sea, es una peli interesante, como cualquier cosa que pueda hacer Cronenberg, aunque haga una comedia costumbrista, que no la hará nunca. Sería comedia costumbrista con modificaciones corporales. Sí, de gente mutada o lo que se le ocurriera en su cabeza en ese momento, pero claro, hay que decir también pues que el resultado que te da como espectador Crímenes del Futuro, Crimes of the Future, pues deja un poco que desear, sobre todo si la comparamos con los títulos fuertes de David Cronenberg, ¿vale? Eso no quita que los fans o las fans y redentos y redentas del David Cronenberg pues la deben ver sí o sí, porque lo que os digo, o sea, la peli igual no acaba de ser ni mucho menos, antes hablábamos de la redondez de Possessor respecto a la no redondez de Infinity Pool. Crímenes del Futuro es más bien un polígono con muchos lados, o sea, no, de las cosas circulares tampoco hay muchas, algunas en la película dentro sí que hay, pero sí que también un poco yo creo que el David, igual que su hijo, aquí quiere jugar más con algunas ideas que no con el facto de poner esas ideas en escena o en fotograma, ¿vale? Y con esto tampoco lo estoy disculpando, o sea, entiendo que está jugando en un terreno en el que pues él siempre ha jugado, pero quizás con unas bazas argumentales que para mi gusto también igual son un poco más flojitas. Me refiero que si más allá de las cosas que podemos comentar de Crímenes del Futuro, yo creo que lo que le falta o no tiene Crímenes del Futuro es un desarrollo de guión que acabe siendo atractivo para el espectador. Porque lo que plantea está guay, pero yo creo que no acaba de pasar mucho más allá del planteamiento inicial y la propia película acaba siendo una especie de decorado o de fresco sobre una idea que tenía el David para hacer una película y que luego pues no ha acabado desarrollando un argumento completamente. No sé, a veces es como los crecimientos de órganos que les ocurren a algunos personajes que hay en Crímenes del Futuro, ¿vale? Os voy a explicar un poco de qué va, porque también algunas cosas de las que va la película son súper atractivas a efectos de espectador o de espectadora, pero luego no sé hasta qué punto no se saben aprovechar argumentalmente, ¿vale? O sea, me refiero que, por ejemplo, el trasfondo futurista que nos da Crímenes del Futuro es bastante más atractivo. Si te digo cuatro cosas de lo que hay en ese futuro respecto a lo que luego se desarrolla en la película tal cual, ¿sabes? Entonces dices, pues aquí algo ha fallado, quizás, pues no sé, la escritura del guión o la transmisión de las ideas o igual, pues la dificultad de llevar a cabo determinadas escenas porque supondrían igual pues demasiado presupuesto, yo no lo sé eso, pero la cuestión es que Crímenes del Futuro acaba quedándose como una buena idea que no se ha desarrollado en toda su plenitud, ¿vale? Entonces, estamos en un futuro indeterminado, un futuro que es un poco particular. Para particular, los Cronenberg ya sabéis que son la tira, ¿no? Entonces, en un futuro en el que aparentemente estamos en un estado tecnológico superior al que estamos en el momento actual, pero tenemos una estética, primero, retrofuturista y, segundo, tenemos una tecnología en la que existen máquinas o gadgets a los que se les implanta software o código, pero no tenemos apenas pantallas en este futuro, lo cual es muy curioso también. Es una idea, yo creo que esta es de las premeditadas que ha metido el David aquí en Crímenes del Futuro, y de hecho en algunas escenas en las que se ven pantallas son todo retropantallas, son pantallas de televisiones o monitores de la década de los 80 del siglo XX, y estamos en unos cuantos años más allá del momento actual, en teoría, ¿vale? El tipo juega con eso, estamos en el futuro para algunas cosas, pero para otras parece que estamos para atrás en vez de para adelante, que eso también yo creo que es una de las ideas que el David Cronenberg ha querido un poco también sacar a pasear aquí, aunque quizás no la ha hecho muy explícita, y es que por mucho que pensemos en que el futuro, por ser futuro, puede ser mejor, pues quizás no, quizás el futuro puede acabar siendo como el pasado, pero más retorcido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, en este futuro, y ahora sí que voy al lío de en qué condiciones, en qué parámetros, voy a decir algunas, no todas, todas las condiciones, porque algunas mola descubrirlas durante el visionado de la película, pero aquí, en el momento en el que comienza Crímenes del Futuro, digamos que la especie humana pues se ha adaptado en cierta manera al entorno ambiental plagado de contaminación que tiene el planeta. Por algunas razones de mutaciones genéticas o de adaptación al medio, resulta que pues la mayoría de la población humana, primero, ha perdido el sentido del dolor, o sea, no tiene, el sistema nervioso funciona, pero no funciona en sus, digamos, funcionalidades de prevención a efectos de dolor, porque el dolor, recordemos, es una sensación que tenemos los seres vivos para, digamos, para avisarnos de que va a pasar, avisarnos algo de que peligros, puede, sí. de posibles pues daños corporales, fisiológicos, etcétera, ¿no? Entonces, primero eso, tenemos a una población humana que ha perdido el sentido del dolor. Luego, tenemos también algunos casos puntuales en los que parece ser que hay gente que se está adaptando biológicamente a nutrirse de residuos procedentes de las acciones humanas. Me refiero que estamos quizás dando un paso, no sé si evolutivo o evolutivo reciclativo, con nuestra propia mierda generada como civilización y como humanidad, ¿no? Lo cual son ideas muy interesantes para desarrollar, bueno, en la película. Sencillamente sería una mutación para adaptarnos al medio que hemos creado. Sí, un poco de ese rollo. Y en este entorno de futuro mutativo, pero con aspecto retro, Y con ausencia de pantallas, pues tenemos a una pareja de protagonistas en la historia, que son dos performers, dos tipos, un tipo y una tipa, que se dedican a hacer performances de la siguiente forma. Esto es también un poco giradito, pero esto es como, digamos, es el punto de inicio de la historia, y lo tenéis que saber para conocer lo que ocurre en Crímenes del Futuro. Esta pareja de performers son un señor al que, por estas cuestiones de mutación biológica, pues le crecen nuevos órganos en el cuerpo sin una funcionalidad aparente, lo que podría ser algo equivalente a algún tipo de cáncer, pero claro, sí, como un tumor, ¿no? Sí, pero la cuestión es que no le crecen tumores o no hay una especie de crecimiento celular desmedido, sino que son crecimientos celulares coordinados posiblemente para una función que está por definir todavía. En cualquier caso, este tipo lo que hace en sus performances es una especie de cirugías en directo. El tipo se extirpa, él con ayuda de su ayudante performer, estos nuevos órganos que él genera por estas cuestiones de mutación que hay en el futuro en la humanidad, y él le expone. O sea, él convierte en un arte la extracción de estos órganos neomutados que le crecen en el cuerpo de forma natural, con la condición especial de que su ayudante performista tatúa los órganos internamente antes de extraerlos. Entonces, cuando sacan los... Esto es un poco retorcido, pero es, lo cuentan en el minuto 5 de la película. La cuestión es que cuando extraen estos órganos neoformados, están tatuados, han sido tatuados previamente, internamente, por microagujas en el, dentro del cuerpo del señor, y se exponen y son objeto de arte, de tráfico artístico en este mundo un poco decadente futurista que tenemos. Esta es un poco la base de la que sale la historia de Crímenes del Futuro. Esta pareja de performers... Es el Bansky de los órganos. Sí, es un poco así. O sea, a ver, o sea, evidentemente, si el Brandon en Infinity Pool hacía una reflexión sobre, sobre la forma en la que empleamos nuestro ocio cuando viajamos a sitios y sobre la forma en la que vemos a la gente de los lugares que visitamos, por decirlo de alguna manera, aquí el David lo que juega en Crímenes es a un poco reflexionar sobre el concepto de la frontera del arte también. O sea, estamos hablando de un futuro en el que sí que hay una cuestión de mutación favorecida o condicionada por la contaminación ambiental, pero también dentro de esa vorágine de futuro chungo sintético, también tenemos esta reflexión sobre el concepto del arte y de los límites del arte, ¿no? Llevado un poco pues a su campo especializado de la modificación corporal, del crecimiento de órganos dentro de un cuerpo que luego se extraen previamente tatuados y que luego son objeto de deseo artístico entre los hipsters de ese futuro indeterminado, ¿no? Porque supongo que la reflexión ecologista está ya de salida también en la cinta. A ver, o sea, es que no voy a contar qué es lo que ocurre en la primera escena, porque es la, digamos, la escena posiblemente más cruda, y hay escenas crudas bastantes en Crímenes del Futuro, pero la primera escena con la que empieza la peli ya deja entrever esto 300%, y a partir de ahí desarrollan un poco ya la parte más que tiene que ver con el tema del arte y del límite del arte. Porque en este futuro extraño, próximo, pero indeterminado, como el caso de este performer no es aislado, sino que a la gente le están empezando a salir órganos nuevos en el cuerpo, que como son nuevos, no se sabe si se van a poder, si van a tener una funcionalidad fisiológica o no en el cuerpo, pues las autoridades los están registrando porque tienen miedo, y hablo de las autoridades, del gobierno en general, de los gobiernos, de que pues realmente estemos delante de una etapa de superevolución biológica y no lo quieren tener esto fuera de control por las implicaciones de pérdida de poder que podría tener. O sea, que esa idea también es muy chula, es muy guapa, lo que pasa... Esa idea es factor X, nene. Un poco. Y en parte también es una idea que aquí flota en el ambiente, pero tampoco se acaba de desarrollar como la mayoría de ideas guapas que tiene Crímenes del Futuro. Crímenes del Futuro al final acaba siendo como una especie de barreño, de un contenedor de ideas guapas que no se acaban desarrollando. Que están interactuando entre sí, pero que uh-huh. No se acaban de sacar su partido, su potencial, porque tienen mucho potencial y realmente, pues por alguna razón, que supongo que es la presupuestaria, la ¿no? presupuestaria o la de producción, pues no se han podido desarrollar o no. O simplemente lo que quería el Cronenberg aquí era, pues eso, tengo varias paranoias sobre varios conceptos que desde mi cabeza rayada que quiero echar en una película y los voy a mezclar así como con la posiblemente pues mejor gracia que pueda hacer, ¿no? Uh-huh. Y ha salido esto. Bueno, yo qué sé. La cuestión es que aquí en Crímenes del Futuro, pues una vez conocidos los condicionantes, las conceptualizaciones que tenemos de vida humana en ese futuro indeterminado, pues un poco se acabando, valga la redundancia, las sorpresas que tiene la película. Me refiero que una vez conocemos todo el trasfondo que tiene la historia a efectos espaciotemporales, la historia no acaba de ser especialmente interesante, porque lo que Crímenes del Futuro nos va a contar es un poco el devenir de esta pareja de performers sus tiras y aflojas con la ley, con los agentes de registro de órganos y con su relación con otros performistas que también pues buscan quizás más sacarle partido a la realidad de que los humanos ya no tienen sentido del dolor en sus performances que no por el mero hecho de querer profundizar en ese futuro chungo que nos plantea la película, ¿no? Bueno, la cuestión es que, dicho todo esto que os acabo de contar un poco de Crímenes del Futuro, la realidad es que al final, pues, la película te acaba dejando pues unas muy buenas ideas encima de la mesa, pero te da rabia, a mí me ha dado mucha rabia, pues, constatar que realmente pues esas buenas ideas no han acabado teniendo un desarrollo argumental dentro de la historia, ¿no? Y que pues igual la película se ha acabado quedando un poco en las cuestiones anecdóticas de que, por ejemplo, es, ya sabéis, o sea, en las historias de los Cronenberg siempre tenemos conceptualizaciones nuevas sobre determinados aspectos de la vida humana, por ejemplo, el sexo. Hemos visto en anteriores películas de este director y también pues de su hijo, por qué no decirlo, en las que se abordaba el sexo de una forma muy particular. No me viene Crash a la cabeza por decir la primera, pero bueno, hay más. Pero, y de las del principio de la carrera de Cronenberg no te digo nada, ¿no? Porque hay las de la rabia y todas esas, tienen mucha tela de efecto sexual. Pero aquí el sexo lo que acaba ocurriendo es que como la gente no tiene sentido del dolor, el sexo por sí genital o el sexo como se conocía en el siglo XX y XXI ya no es válido. La gente, para traspasar las líneas y para gozar traspasando las líneas, lo que hace es, entre comillas, mutilarse hasta momentos en los que quizás pues acabe sintiendo algo que sea parecido al dolor, pero que no lo es porque han perdido el sentido del dolor. Entonces, también la historia juega mucho con este concepto de igualar el infringimiento de dolor al sentido de estar teniendo sexo con alguien o contigo mismo, ¿no? Y esto, pues, es una idea que sí que se desarrolla en algunos momentos, en varios momentos de la película, y que quizás pues acaba quedando como algo anecdótico porque, aunque sea una faceta curiosa de la historia que nos cuenta, tampoco pues acaba siendo trascendente para lo que nos cuenta, ¿no? Decir que también, pues si algún atractivo tiene Crímenes del Futuro, aparte de estas ideas locas que el Cronenberg nos quiere poner más en concepto que en pantalla, pues es el reparto que tenemos en la película, porque tiene un repartazo. O sea, me refiero que, más allá de todo lo que os haya podido contar ahora, si os digo que tenemos una peli con Viggo Mortensen, con Lea Seydoux y con Kristen Stewart, por decir los tres más conocidos nombres que hay en el reparto, pues ya dices, hostia, ¿qué hace toda esta gente aquí metida en esta locura conceptual, no? Pues bueno, hacen lo que pueden también, porque tanto Viggo Mortensen como Lea Seydoux son la pareja de performers protagonistas de la historia y la Kristen Stewart pues es una agente del registro de nuevos órganos del país también indeterminado en el que se encuentran en la historia en esta película, ¿no? Que he de decir también que si Infinity Pool se rodó entre Hungría y Croacia, siendo Croacia la parte del resort, pues aquí el David se vino a Grecia, que imagino que los costes de producción, ya sabéis, pues deslocalizados fuera de Norteamérica, diciendo Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, pues seguramente son más bajos que si tienen que hacer estas cositas allí, ¿no? He visto un par de yorgos en el reparto. Yorgos Lantinos, tiene que haber tres o cuatro. No sé si Lantimos o Lantinos, pero bueno. Hay Pasopoulos y Caramigos. Sí, pues de estos hay. Y si te pones a mirar más abajo, pues te saldrán pues alguna Alexandra y alguna Tanaya y un no sé qué. Bueno, da igual. En cualquier caso, ¿el factor griego importa aquí? Pues bueno, en algunos momentos, en algún pasaje de algún personaje por algunas callejuelas y callejones, se ven algunos carteles en cirílico. Entonces, pues bueno, quiero pensar que igual pues tampoco al David le importa mucho que parezca eso que tiene que ser Grecia, porque también queda exótico a efectos futuristas. De hecho, me acabo de acordar que en Infinity Pool, en algunos carteles de carreteras y de instituciones públicas que hay por la calle, hay una especie de alfabeto que no coincide con ningún alfabeto conocido. No, por eso es un alfabeto un poco asiático, sí, cuando las localizaciones son muy mediterráneas, exacto, como tú bien decías. Bueno, por eso parece eso, un resort de una isla asiática, sí, cuando realmente luego, digamos que la comisaría y algunas partes son muy de países del este. Muy de la ex Yugoslavia. Y los uniformes. También. Pues bueno, no vamos a decir que Grecia está fatal, lo digo con todo el cariño, por favor, pero es que también algo que no he dicho todavía de la cuestión gráfica, de la cuestión estética que tiene Crímenes del Futuro, y es que el futuro está muy sucio y está muy degradado y está muy hecho polvo. Y entonces, claro, las casas, los búnkeres, los sitios en los que esta pareja de protagonistas que tiene la peli hacen sus performances, pues realmente son sitios muy decadentes. Están como viejos, como que se caen a trozos, como que les haría falta, no una reforma, igual haría falta tirarlos abajo y hacerlos nuevos. Con esto no quiero decir que hayan rodado en el Partenón ni nada de eso, que también necesita un poco de apuntalar, ¿no? Y tal. Pero la estética en Crímenes del Futuro es totalmente decadente todo el rato. Me refiero que igual para enfatizar ese aspecto de que el futuro va a ser una mierda o algo peor que el presente, ¿no? ¿Le llegarías a poner la etiqueta cyberpunk? Porque he visto algunas webs que se la ponen, ciencia ficción cyberpunk. A ver, yo es que no sé dónde queda el límite entre el retrofuturismo y el cyberpunk. Entonces, yo es que el cyberpunk lo concibo con un desarrollo tecnológico, claro. Un y poco, aquí parece al revés, que sí, hay una mutación genética, sí, pero no un desarrollo tecnológico. Exacto, sí, sí, y, sí, y yo qué sé, y vale que sí que hay artefactos, a ver, que estamos hablando de papá Cronenberg, que me refiero que el personaje del Viggo Mortensen tiene, por su condición fisiológica, que estar sometido a determinadas máquinas mientras no hace las performances, y las máquinas en las que tiene que tener una cama para descansar y una silla especial para comer, que realmente son puro desarrollo biomecánico de los que nos tiene acostumbrados Cronenberg en sus películas desde que ha tenido un poco de presupuesto. Uh-huh. Existence en adelante. Así que en ese aspecto sí que tenemos ese tipo de gadgets tecnológicos muy biológicos también, porque también en la cama que tiene el Viggo para descansar, no solo es la cama, que está como colgada una especie de biotentáculos o de soportes con un cierto aspecto biológico, sino que él luego también se conecta con una especie de sensores por el cuerpo que le ayudan quizás a gestionar esa mutabilidad tan rápida que tiene dentro de su organismo, pero esos cables que se pone a modo de ventosas o de sensores que podrían ser estándares en un hospital normal, pues para él son acabados como en manitas de rana o una cosa así. O sea, me refiero que está el rollo biofuturista también ahí metido. Sí, pero más biofuturista que no cyberpunk. Biorretrofuturista, lo diría yo, ¿no? Lo que pasa es que eso es igual también, pues darle muchas vueltas al rollo, y a mí, o sea, me costaría, o sea, mi cabeza no asocia a la idea que yo tengo cyberpunk al aspecto estético que tiene la película, más allá de que sea un futuro decadente en el que hay una evolución tecnológica aparentemente, pero que está superada por la evolución biológica y que además, pues eso, que ves, también es que yo creo que es muy sangrante, porque tú te imaginas, yo qué sé, en la oficina de estos agentes de registro de mutaciones de nuevos órganos. Dices, yo qué sé, tendrán ahí algún tipo de máquina de registrar los órganos. La mierda. Papeles con fichas en archivadores. O sea, cero implicación, digamos, de comprimir la información para que quepa en menos espacio, para que quepa más información. O sea, esa idea fuera de la cabeza. Bueno, eso pasaba en, bueno, tú no lo has visto, pero en The Umbrella Academy, vale. La corporación que controlaba el tiempo también era una oficina de los años 50. Bueno, pues sus archivadores, sus carpetas, sus dosieres. Yo igual no tiraría para tanto, pero igual sí, no de los 50, pero de los 80 sí. Y entiendo que quizás, pues igual, también esto tiene que ver con la... A ver, que no hay nada mejor en el cine que adaptar tu condición presupuestaria al argumento y no al revés, para no darte la hostia. Y yo creo que esto ha sido una cosa de estas. Lo que pasa que también, pues, yo creo que juega en este, digamos, esta ausencia de tecnología del control, por decirlo de alguna forma, del control de la información que puede derivar en control de los individuos, pues redunda en que también, por otro lado, tenemos la superevolución biológica y también el hecho de que pues haya algunos sectores dentro de los organismos de control que hay en este futuro que estén interesados en que pues haya un cierto desfase en el control de estos nuevos órganos, porque quizás tienen algunas razones ocultas para que esto pues ocurra, ¿vale? Quizás es otra de esas ideas que tiene la película, que podría ser una subtrama muy incipiente y muy poco desarrollada, rollo cine negro dentro de la historia, que es igual lo que le habría faltado quizás para darle una corpulencia como película con todas las letras y que no tiene, ¿vale? Entonces, yo qué sé, entre unas cosas y otras, pues Crímenes del Futuro acaba siendo una demostración de que el David tiene súper buenas ideas, súper guapas, de hecho el guión es de él completamente, por lo que veo aquí en la ficha de la peli, pero que luego, pues por algunas razones, que supongo que algunas son de fuera de la película más que de dentro, pues la exposición de ideas se ha quedado un poquito en esa fase y no se ha desarrollado y se ha tenido que recurrir a un argumento más estándar de... Eso, de competencia entre performers, de qué es lo que pasa dentro de esta pareja de performers como relación personal entre ellos, sin que acabe habiendo, pues eso, un desarrollo de todo ese trasfondo que nos pone la película en delante, tan guapo, tan chungo también, y que plantea en ese futuro indeterminado en el que, pues, yo qué sé, dan pocas ganas de estar. Pero bueno, a cualquiera le tocará, vete tú a saber qué, dentro de unos años. Así que no debemos cerrarnos a ninguna posibilidad y que un posible futuro hipotético como el que muestra Crímenes del Futuro, pues vete tú a saber si no será así o más todavía de lo que muestra, ¿no? Pero bueno, más que nada por el camino que llevamos. A efectos, digamos, de... eso, de gestión de los residuos, de cortarnos el rollo con la cuestión de contaminar y de modificar el planeta a nuestra imagen y semejanza, lo cual pues va un poco contra las leyes naturales, ¿no? Pero bueno, son ideas que flotan en el aire en este Crímenes del Futuro y diréis, ¿en qué consisten los Crímenes del Futuro? Pues es que el concepto que da título a la película, pues si te digo la verdad... Yo, si me preguntas, soy un poco tonto porque te diría, pues bueno, son esas performances donde quizás pues estás jugando con órganos que deberían registrarse y estar en un catálogo y tú los estás usando para hacer arte, entre comillas, ¿no? Arte futurista. No sé, me cuesta ver cuál es el concepto real de los crímenes como tales en ese futuro como tal, más allá de una idea conceptual, ¿vale? Entonces, bueno, yo qué sé, esto es así a veces en el cine. Yo preferiría hablar en otros términos de una peli del Cronenberg, pero también os estaría engañando si no lo hiciera como no, lo estoy haciendo ahora. En este ahora. Sentido podemos tener las opiniones mejores o peores, sí. Pero son nuestras opiniones y, así y realmente las damos no en función de quién dirige o quién actúa, sino en función de lo que nos parece, lo que hemos visto. Hablando de gestiones, sí. En la gestión del tiempo, ¿cómo vamos? Ya hemos llegado. Vale. Yo pensaba que te iba a dejar 10 minutillos para algún nada. Contenido. Bueno, no pasa nada porque voy a decir una cosa muy rápida. Dale ahí. Slaughterhouse, la película que triunfó con dos pases en la CutreCon. La del... Perezoso amoroso. Va a llegar a plataformas. A Movistar Plus el 12 de marzo. No sé si la van a bautizar como Perezoso amoroso en su versión doblada. Ya. Porque en la CutreCon la bautizaron así, aunque fue una versión original subtitulada en castellano. Sí, sí, sí. Fue su, su propio título. En los medios la anuncian como Perezoso Amoroso en Movistar Plus el 12 de marzo. Madre mía. O sea que si viene con este título, perfecto. Es que vete tú a saber si no, pues ha habido aquí un contubernio, ¿no? Entre la Cutrecon y los de la plataforma de Movistar, esta. ¿No? A ver, o sea, todos es que, a ver, Jordi, yo por otras razones, sobre todo por las musicales, veo que y esto es una reflexión, no estoy hablando ya de películas, de que muchas de las cosas que pasan en este país pasan en Madrid solamente. Y pasan porque Madrid es Madrid. Y esto tiene pinta de ser una cosa de esas. Pero bueno, yo qué sé, es una hipótesis percepción que tengo yo de la cuestión, ¿no? Y que igual, pues si en la Cutrecon se hubiera hecho en otro punto de la geografía, quizás los de Movistar no hubieran cogido ese título. Pero bueno, no sé. Podemos hablar con Jordi de la Cutrecon, que nos lo vamos a sí, que también nos lo dirá. De manera recurrente, que igual nos lo comenta. O no, porque igual a veces esos tratos son privados y no se deben airear en público, ¿no? Pues al menos que nos lo diga a nosotros, aunque nosotros no lo haremos en público. Bueno, también, y con esto cierro ya el comentario, y esto me he enterado después de ver la película, después de ver Crímenes del Futuro, y es que resulta que el Viggo Mortensen, que pasa muchas de las escenas de la película prostrado en una cama o convaleciente o descansando, resulta que se ve que tuvo un accidente que le pasó facturas físicas antes de comenzar el rodaje de Crímenes del Futuro. Y no sé si eso también influyó en que igual su personaje pues tuviera que hacer menos cosas de las que tenía que hacer. No lo sé. Yo me enteré hace poco de esto. No lo sabía y es un detalle que quizás a veces pues dices, ¿puede influir la vida de los actores en sus actuaciones? Pues claro, por sobre todo el cuando rodaje adecuado en el momento adecuado, exacto, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Es otra cosa más, otra idea más que echar a ese caldero sin fraguar que es Crímenes del Futuro. Como decían bueno. Famino y Cansado, nosotros os damos datos por si queréis los utilizáis. Exacto. Y son grandes datos y muy guapos de usar, ¿eh? Pero bueno, igual los tiene que usar otro. En cualquier caso, el David Cronenberg tiene una película nueva en postproducción. Ya veremos cómo sale, ya veremos si va a festivales, si no, si es un drama, si es futurista, si es retro. Se titula The Strokes y esto es una, lo deletreo para que no confiéis en mi pronunciación mala del inglés, Shroud, ¿vale? Es The Strokes, es el título de esta nueva peli que el David tiene en pospo y que, bueno, si está en pospo igual al final de año igual ya está funcionando, o no, ya iremos viendo. Así que, dicho esto, sí que Jordi, igual nos tenemos que empezar a pensar en despedir, porque una idea es despedirse y otra hacerlo de facto, ¿no? Entonces, si antes, en el comienzo del programa, hemos escuchado uno de los temas de Tim Hecker para el soundtrack de Infinity Pool, que se llamaba Execution, Execution puede ser una ejecución de un software tranquilamente, quizás en esta película no, pero bueno, yo qué sé. Ahora nos vamos a despedir con un título de un track que es Fever Dream, que es el sueño febril o alguna cosa así. En fin, que con esta nueva composición musical del soundtrack de Infinity Pool nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se despide la gente de bien o de mal en Sin Audiencia. Valar Morghulis de los fluidos. Motherfuckers de Croacia o de Grecia.